La leyenda dice que fue escrito por los demonios. Necronomicon ex mortes. Traducido podría ser el libro de la muerte. El libro sirvió como pasadizo a los mundos del mal del más allá. Fue escrito hace mucho tiempo, cuando los mares estaban teñidos de sangre. Y fue esa sangre la que se utilizó para imprimir el libro. En el año 1300 de nuestra era, el libro desapareció. Hay un magnetófono. Ponlo en marcha. Soy el profesor Raymond Nouby del Departamento de Historia Antigua. Grabación número 2. Creo que he descubierto algo muy importante en el castillo de Kandal. Viajé hasta allí con mi esposa, Henrietta, mi hija Annie y mi colaborador, el profesor Ed Gatten. Fue en la cámara trasera del castillo donde tropezamos con algo extraordinario. Natorum de Monto, el libro de la muerte. Mi esposa y yo trajimos el libro a esta cabaña, donde yo podría estudiarlo tranquilamente. Fue aquí donde empecé a traducirlo. El libro hablaba de una presencia espiritual, una especie de maldad que vaga por los bosques y por los lugares oscuros de los dominios del hombre. A través de la lectura de los pasajes del libro, se daba credibilidad para que ese espíritu de las tinieblas llegara a poseer a los vivos. Aquí están grabadas las pronunciaciones fonéticas de esos pasajes. Kanda, Strata, Amantos, Iargrens, Gan, Nosferat, Kanda, Amantos. Bueno, Tony, ahora ya nos metemos con, yo creo que en parte la puerta de entrada para mucha gente, que fue ese para nosotros terroríficamente muertos, para la mayoría de gente Evil Dead 2, que es un poquito un proyecto extraño porque nace en parte de la necesidad de Sam Raimi de poder continuar rodando, porque él sí que es verdad que tiene un éxito muy grande con Evil Dead, pero luego ese pequeño proyecto que era Ola de Risas, Ola de Crímenes, no les termina de salir bien, no lo entiende nadie y es un fracaso y no hay manera de que lo contraten, ¿no? Yo creo que ahí Sam Raimi mete un poco la pata porque yo creo que tenía que haber continuado por la vertiente del terror, ¿eh? Sí, yo creo también, estoy de acuerdo que tendría que haber, igual no haber hecho directamente Evil Dead 2, pero sí haber hecho otra cosita relacionada con el terror. A ver, hemos visto que imaginación no le falta, ideas tampoco, entonces claro, que tan pronto hagas un proyecto tan personal, ¿no? Porque hablamos de una película que bueno, a ver si eres fan de Raimi se deja ver, muy curiosidad fílmica, ¿no? Pero sí es cierto que da la impresión, a mí siempre me lo ha dado, y no lo digo a malas, de que es el típico proyecto personal, capricho, ¿no? Capricho personal de un director, en plan, esto es lo que me gusta a mí, quiero verlo en pantalla. Entonces, sí, y además, lo que tú dices, un cambio de género muy brusco, que bueno, quien fuera a ver su siguiente trabajo pensando que era otra obra de terror o y tal, se encontraría, estaría muy confundido, así que el fracaso yo creo que es evidente. Claro, tenía que haber intentado continuar un poco, haber hecho más como Peter Jackson, ¿no? El mal gusto, Meet the Feebles, Brain Dead, ¿no? Que tienen una especie de mundo conceptual todo igual, que es el gore en distintas facetas, ¿no? Y él tenía que haber, a lo mejor, trabajado un poquito más ese aspecto. Bueno, esto hace que, claro, al no encontrar prácticamente nada para poder seguir rodando, acuda, bueno, acuda no, realmente es Dino De Laurentiis el que acuda un poco al rescate de Sam Raimi y le ofrece pues que haga una especie de continuación barra remake, porque es una cosa extraña, se queda a medias, no terminas de saber realmente cuál es la intención final, ¿no? Y la verdad es que a mí, yo estoy enamorado de esta película, pero yo creo que deja un poquito extrañado al que la ha visto por primera vez como primera película, ¿no? Pero el que viniese de ver Evil Dead, por ejemplo, no tiene nada que ver, porque dices, al final dirías, coño, ¿qué he querido decir con esto, no? Pero vamos a hablar un poquito de ello. Hay que decir que Dino De Laurentiis, pues bueno, le ofrece 3,6 millones de dólares para que tire adelante el proyecto. Parece dinero, pero en el fondo, para hacer un proyecto un poquito con más enjundia, ¿no? Con más efectos de especiales y eso, realmente no es casi dinero. Y claro, él lo que hace aquí, en parte, es utilizar cierta parte del metraje no utilizada en Posesión Infernal, como es, por ejemplo, el final. El final está utilizado de un descarte de Evil Dead. Y, claro, utiliza un poco una especie de... ¿Cómo decir? De hacer el versión, un remake, pero dándole una vuelta de tuerca, ¿no, Tony? Así que, bueno, hazme, si quieres, una pequeña sinopsis para que la gente vea esa pequeña diferencia que tiene con Evil Dead original. Y a partir de ahí, pues hablamos un poquito, ¿no? De los pros y los contras que puede tener. Pues la principal diferencia es que esta vez son el personaje de Ash, es el que acude a la cabaña con su novia. Y claro, vemos al personaje de Ash, vemos a la novia y tú dices, es lo que tú comentas, si venimos de la primera parte, ¿aquí qué ha pasado? Porque teniendo en cuenta el final de la primera, ¿qué ha ocurrido aquí? Los primeros minutos son prácticamente la primera película, o sea, solamente que con esos dos personajes llegan a la cabaña a pasar un fin de semana romántico y tal. Y entonces ahora se encuentra este magnetófono con las cintas, ¿no? De este arqueólogo, que te explica que, bueno, encuentra también el libro, encuentra también una especie de daga muy, muy extraña, y al encender el magnetófono, pues escucha al arqueólogo que le explica que, bueno, que encontró el libro en unas ruinas ancestrales, que es el libro de los muertos, que es el Necronomicon, que si piel humana, escrito en sangre, lo que ya sabemos, ¿no? Y entonces, claro, sigue el magnetófono, el arqueólogo recita unos pasajes del libro, se despierta el mal, que ya conocemos de la primera parte, y posee a la novia de Ash. La novia de Ash se enfrenta a él, tiene que descuartizarla, tiene que hacerle de todo para matarla de verdad. Y ya a partir de ahí pues empiezan las mayores diferencias, porque después de haberla matado por primera vez, Ash es poseído, lo que no veíamos en la primera parte. La primera parte, recordemos que termina así, con esta fuerza maléfica yendo a por Ash, a pesar de haber quemado el libro. Y bueno, justo a partir de ahí ya empieza la nueva película, por decirlo así, y vemos a Ash acosado por las fuerzas del libro, vemos a la hija del arqueólogo yendo para la casa con compañía, vemos a Ash convirtiéndose en el Ash que conocemos hoy, ¿no? En ese guerrero mal hablado, macho man, muy pasota, ¿no? Y bueno, ya ahí es cuando empieza lo que sería la verdadera segunda parte. Claro. Tony, hay que decir que en la primera parte, por ejemplo, se termina, bueno, para acabar con el mal tienen que quemar el libro, ¿no? Ese llamado libro de los muertos, que antes me parece que se nos ha pasado, y el final realmente es que nos da la sensación de que Ash se posee, o sea, todavía el mal está y parece que se posee. Quería decir yo que un poquito está extraído, pues el momento de Terroríficamente Muertos, que es esta segunda parte, cuando Ash está poseído, está extraído, hay cierto metraje que viene de esa primera Posesión Infernal, de esa primera Evil Dead, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta dos dos cosas, ¿no? En esta, por ejemplo, tiene más importancia el arqueólogo, porque sí que entra y sale el arqueólogo un poquito hablando y tal. Aquí sí que está grabado, así que hay una parte que se ve. Sin embargo, en la versión anterior, en lo que es Evil Dead original, simplemente lo escuchas. Y aquí hay que tener en cuenta que a partir de aquí entran otros personajes. La diferencia es que los personajes, ese grupo, viene a partir de la segunda parte de la película, ¿no? Viene a partir de mitad película, que es cuando ya se ha poseído esa novia. Y lo que llama la atención, sobre todo, es que esa comedia involuntaria que tenía Evil Dead, la original, ¿no? Que era esa casquería, esa exageración. Así que aquí sí que vemos ya que Sam Raimi le mete voluntariamente ese dibujo animado, ¿no? Esa slapstick, lo que se dice, ¿no? El terror, el gore con humor. Y eso lo vemos, por lo menos, es una de las grandes diferencias entre Evil Dead 2 y Evil Dead 1. Sí, sobre todo, por ejemplo, la escena en la que la mano de Ash es poseída y Ash se pega a sí mismo, ¿no? Por toda la cocina, la destroza, hace volteretas, enfrentándose a su mano. Eso es prácticamente un dibujo animado. Por ejemplo, y luego es curioso porque mezcla esos momentos con. Ocurre eso y después se automutila. Con la motosierra para quitarse la mano, que es un momento muy gore y bastante chungo de toda la saga en general. O sea que es curioso como Raimi mezcla ese humor absurdo, ese dibujo animado, ese cartoon, ¿no? Con el gore que veíamos en la primera. Y bueno, y para mi gusto le sale fenomenal. Al fin y al cabo, dice, bueno, tengo dinero, pues quiero hacer esto, pues ahora os vais a enterar. Claro, bueno, aquí hay que decir que si Ash era apocado, era miedoso en la primera parte, aquí tenemos un antihéroe en toda regla, ¿no? Chulesco, a partir de lo que le ocurre con la mano. Yo creo que el cambio principal es lo que le ocurre un poco con Linda y lo que le ocurre con la mano, ¿no? A partir de la motosierra incrustada, que es flipante ese momento, ¿no? Es descacharrante. Yo creo que a partir de aquí ya el personaje es otro y es el Ash que tenemos todos en mente, ¿no? Cuando pensamos en el Ash de Evil Dead. Y bueno, el momento en el que aparece, por ejemplo, del sótano para enfrentarse a Henrietta, ¿no? Ya transformada, ya convertida en ese bicho de cuello largo, que es uno de los iconos de la saga. Ese momento con la ropa destrozada, la motosierra en la mano. Bueno, y cuando se prepara con la motosierra en la caseta, que dice su mítica, lo de Groovy, ¿no? Ya en el original, que aquí no lo dejaron como Groovy, por cierto. Aquí se empieza a traducir de otras maneras, pues ya ahí vemos a las que conocemos ya en las anteriores. Me parece eso muy curioso, ¿no? Que existiera tanta mitología alrededor del personaje y hasta la mitad y viene entrada el tercer acto de Terroríficamente Muertos, no lo vemos. O sea, han sido décadas y décadas de As y As, y realmente lo vemos en El Ejército de las Tinieblas y en el último acto de Terroríficamente Muerto. O sea que atentos al impacto que produjo el personaje en esa transformación. Claro, bueno, y hay que decir que, como tú estás comentando, Henrietta, realmente es que el arqueólogo cuenta pues que tras leer los párrafos de ese papel que ha traído de un viaje, ¿no? Pues bueno, se poseen y es su mujer la que es poseída y supuestamente está en el sótano enterrado, y hay un momento en el cual pues esa Henrietta, que por cierto, Ted Raimi es la que está metido dentro de ese zombie, ¿no? De ese fantástico zombie. Hay que decir también que en Evil Dead original, Ted Raimi, bueno, tienen que, una vez la producción está hecha, tienen que volver a rodar unas escenas, y es Ted Raimi la que tiene que meterse un poquito en el papel de ciertos personajes para poder, incluso se viste de mujer para poder pasar y hacer ciertos momentos de rodaje que no se habían podido hacer. Y aquí, pues, Ted Raimi se las pasa canutas como Henrietta, ¿no? Que hay momentos absolutamente memorables. Yo no diría mucho más de la película, porque yo creo que es una película súper recomendable a la hora de ver. Decir Decir que, claro, es un festival del humor, un festival del no del terror, pero sí del gore, en parte no tan explícita como la original, porque Dino De Laurentiis sí que remarcó que no fuese tan salvaje como la primera, ¿no? Aquí un poquito las pautas que marcó ese productor también limitaron a Raimi a la hora de expresarse imaginativamente, ¿no? Pero aún así, bueno, la película tuvo cierto éxito y llegó no a duplicar el presupuesto en el sentido de éxito, recaudó unos 6 millones de dólares, llegó incluso a estar prohibida en Islandia y Noruega. Ya vemos que a pesar de ser menos dura, todavía hay países que la tienen ahí un poquito guardadita, ¿eh? Sí, porque además, por ejemplo, yo creo que la escena de la motosierra y la mano, de haberse dado en posesión infernal, no lo habrían puesto en primer plano. Directamente como se corta la mano y ahí vemos que pasa, ocurre fuera de cámara. Vemos que a Ashley le salpica la sangre, que se muestra muy cabreado, dolorido y tal, pero no vemos el momento en sí. Entonces ya empezamos a ver un poco algo que le ha afectado mucho a Raimi durante toda su carrera, que es cuando yo hago las cosas que me dan la gana y la diferencia entre eso y que entren los productores. Bueno, otra cosa importante, hay que decir que una vez llega pues ese grupito de gente que resulta que es la hija del arqueólogo, que lleva pues también parte importante para poder acabar con el mal, unos supuestos pues folletos, papiros, donde hay unas palabras y hay una serie de cosas que tienen que utilizar. Importante es el grupo de efectos especiales que se tiene que reunir con Sam Raimi para hacer esta película, porque son Kurtzman, Nicotero y Bergen, que son, pues bueno, en esa época no tenían mucho nombre, pero la verdad es que quien pueda ver el cómo se hizo esta película, Evil Dead 2, va a disfrutar como enanos, porque presupuestariamente la película no tiene mucho poder hacer efectos especiales muy sublimes, muy grandes, y el grupito de gente está para hacer los efectos especiales de la película, cómo se las inventan, los trucos que tienen que hacer, es una auténtica maravilla el cómo se hizo esta película, ¿eh? Sí, además hablamos de eso, de dinero. Seguimos en la misma línea, porque aunque ya es mucho más dinero del que disponen con respecto a la primera película, pero vaya, ni comparación. Claro, para el estándar medio del cine sigue siendo nada, sigue siendo muy poca pasta. Entonces, claro, recordemos que Raimi quería algo mucho más ambicioso y eso, lleno de efectos especiales, vaya, que no se puede comparar con la primera al respecto, sobre todo en su media hora final. Efectivamente, y hay que decir que sobre todo son famosos Kurtzman, Nicotero y Bergen, aparte de Tom Sullivan, que es el de la primera parte, que también estaba aquí en algunas partes de los efectos especiales. Bueno, estos Kurtzman, Nicotero y Bergen son los que han acompañado prácticamente durante toda su filmografía a Frank Darabont, ¿no? Y recuerdo perfectamente, porque Frank Darabont, cuando habla con Kurtzman, Nicotero y Bergen para hacer un poquito, pues empezar a hacer películas con él, es un poquito bueno, ¿y qué quieres que hagamos, no? Cuando quieras que hagamos efectos especiales en tus películas y tal, Frank Darabont siempre dice: yo lo que quiero es pasármelo tan bien como vosotros lo pasasteis en Evil Dead 2, porque es continuamente, o sea, es que es impresionante, es que es algo apasionante el ver cómo se las montan. A mí me parece absolutamente brutal. Y bueno, hay que decir que los efectos especiales de Walking Dead están realizados por estos Kurtzman, Nicotero y Bergen, pero claro, sin pasta. O sea, es absolutamente monumental. Bueno, mítico el final, un poquito, porque inesperado lo que vendrá después, pero nunca vas a esperarte un poco lo que se produce, ¿no? Tras leer esas palabras y hacer eso que ocurre, ¿no? Para que el mal se vaya, que termine Ash en esa Edad Media, y quién iba a pensar, ¿no?, que vamos a volverlo a ver años después, ¿no? Hombre, es un giro que además ya te dan al principio de la película, bueno, casi al principio, ¿no?, porque la hija del arqueólogo te muestra unas páginas y tal, donde ves a una figura que es el elegido y tal, que ahí es donde empieza una de las tramas principales de la serie de Ash vs Evil Dead. Ash como elegido, como el profetizado por el Necronomicon, y ves ya una figura que tú dices: qué figura más rara, ¿no? Claro, cuando cuando Ash ya se coloca la motosierra y tal, ya es esa figura. Y cuando te pillas el final, yo cuando lo vi en su día aluciné, y eso que ya venía del ejército de las tinieblas, claro. Digo, pero estaba tan embelesado viendo Terroríficamente Muertos que me olvidé de la otra. Era, estaba viéndola y estaba, oh, qué chulada, no sé qué. Y claro, cuando ya vi el final, caí en la cuenta y coño, claro, si el otro venía de algún lado. Bueno, Tony, como tú has dicho anteriormente, la primera Evil Dead es la que realmente ha influenciado a todo el mundo de la música del metal, pero curiosamente Deicide, banda de las más famosas dentro del metal extremo, del death metal, sobre todo norteamericano, pues bueno, uno de esos primeros temas se basa en esta segunda parte, en este segundo Evil Dead, y en este caso el tema es Dead by Dawn, un tema extraído de su disco homónimo, del primer disco de estos Deicide, de estos Deicide. Hay que decir que Glenn Benton, el fundador de esta banda, en sus inicios decía que él era una especie de anticristo y que moriría a la edad de 33 años como Jesús y tal. Toda historia es total, que han pasado, tendrá ahora cerca de 50 años y continúa vivo. No ha habido intención por su parte ni de suicidarse, ni de que haya nada, ha habido nada, absolutamente. Por mucho de autoproclamarse y mucho que dijese en sus inicios, todo sigue igual. Y ha sido un poquito pues de panfleto, ¿no?, para darse a conocer en aquella época y convertirse, junto a Cannibal Corpse, de ser la banda más vendida dentro del metal extremo, dentro del death metal. O sea que hay que decir que su parte importante y su éxito ha tenido en esas declaraciones. Un grupo que tengo que decir que es un grupazo, Glenn Benton. Una cosa es que sea un fantasma y otra cosa es que sea buen músico, y es un magnífico músico. Hay que decir que por esta banda ha pasado gente como Jack Owen de Cannibal Corpse o Ralph Santoya. Por cierto, hay que decir que Deicide es grupo un poco satánico, anticristiano y tal. Ralph Santoya es uno de esos músicos cristianos acérrimos y curiosamente está tocando de vez en cuando en Deicide. Y muchas veces cuando se lo han preguntado, él ha dicho, bueno, una cosa es nuestras creencias y otra cosa es vivir de la música, y yo necesito vivir de la música, y es lo que hay. Así que esto es lo que hay. Tony, hay que vivir. Hombre. Digo, a ver, de algo hay que comer, ¿no? Pues bueno, vamos a escuchar este Dead by Dawn, que es extraído, basado en esta segunda parte, este Evil Dead 2, y nos metemos en el Army of Darkness, el supuestamente en esa tercera parte, ese Evil Dead 3. Así que, Tony, seguimos con el programa. Thank you. Ahora nos encontramos con un Sam Raimi diferente, porque con cierto éxito que había tenido con esa segunda parte de Evil Dead 2, había tenido el éxito bastante notorio de Darman, una especie de superhéroe oculto, de un antihéroe sería más, porque es una especie de héroe oscuro que, bueno, nos traía un poquito a Sam Raimi al mundo de los cómics, porque realmente Sam Raimi desde el principio quería hacer otra especie de cosas, quería coger unas, o a Batman, una serie de no recuerdo ahora exactamente cuál era la intención de Raimi, de qué superhéroe coger para trasladarlo al cine, pero ante la imposibilidad, no sé si era la sombra, era uno de esos, sí. Y bueno, ante la imposibilidad de poderlo llevar a cabo, se inventa este Darman y bueno, sale adelante ese proyecto que tiene bastante éxito, y esto le trae que Dino De Laurentiis de nuevo se fije con él, con la ayuda de Universal, punto importante, y le ofrece el grabar una supuesta tercera parte de Evil Dead 3. Y bueno, por una parte bien, pero por una parte para mí, quien haya visto Evil Dead 3 desde el principio, o sea, el Ejército de las Tinieblas, Army of Darkness, pues como primera película no, pero el que venga de esa primera parte y de esa segunda parte, sí que para mí resulta un poco decepcionante. Hombre, es lógico. A ver, a mí es de todas, incluyendo el remake, la serie y tal, es la que menos me gusta, y eso que fue la primera que conocí. Pero precisamente por eso cambia el tono. Sí, las características de la saga están ahí, en ese momento trilogía, pero es verdad que cambia el tono. Estamos hablando de una película de aventuras prácticamente, un homenaje a Harryhausen con esos esqueletos en stop motion. No sé, estamos hablando de algo que cambia radicalmente. No hay terror. Sí, tenemos a Raimi, tenemos su forma de dirigir, pero claro, es hablar prácticamente de otra película, de otra trilogía, como si se hubiese dedicado a otra cosa por completo, ¿no? Y no sé, es decir, es una película, a mí me gusta, pero sinceramente es eso, es decir, es completamente aparte, pero incluso de la saga. Tú ves la serie, y la serie mezcla lo mejor de Posición Infernal y Terroríficamente Muertos. El remake es terror puro, no hay sitio para el humor ni para la comedia. Y claro, te meten esto que además es una especie de blockbuster. O sea, San Raimi ya jugando con los grandes, gastando ahí dinero, toma. Y en plan, bueno, solo hay que ver los minutos finales con esa batalla entre el Ejército de las Tinieblas y los hombres del castillo, ¿no? Que bueno, es que yo creo que es bastante evidente que no tiene absolutamente nada que ver. Podrías ver la parte, y porque además al principio de la película te hacen un resumen de las anteriores. Y te podrías ver, como yo hice, ¿no?, en su día, te la veías aparte y te crees que es una película por su cuenta, porque claro, tú dices, ¿cómo va a venir esto de Posesión Infernal? Claro, pero aparte de eso, te hace un pequeño resumen, pero aún así te lo cambia, ¿no? Te hace una especie de Terroríficamente Muertos, Posesión Infernal, en el sentido de que, bueno, te deja en el mismo sitio, pero te cambia un poquito la cosa, porque en el final de la película anterior, en esa supuesta segunda parte, él supuestamente termina con el mal, hay una especie de agujero de gusano y tal, que le lleva a la Edad Media, y aparece una especie de maligno, ¿no?, de ave terrible, y él llega con una especie de motosierra, escopeta, tal, y se carga al mal y queda como un antihéroe como un gran héroe, ¿no?, para la gente que ha habido allí, y estaba un poquito amedrentada ante el mal que había, y aquí es todo lo contrario, ¿no? Aquí está encadenado directamente y dices, coño, ¿qué ha pasado, no? Y luego, es verdad lo que tú dices, se convierte en una película de aventuras. Él está encadenado, se ve que hay una especie de, o están esperando una especie de lucha entre dos clanes, luego hay una especie de mito que dice que habrá un guerrero que volverá para que el mal se vaya de esa supuesta Edad Media, de todo lo que está ocurriendo, y bueno, dicen que ese mal puede ser él, porque lo meten en una especie de foso donde él, bueno, ante un ser de estos, que un ser de los fosos, donde él suele, pues todos los reos, los que cogen, los tiran ahí y se los cepilla, pues Ash sale victorioso, y ante ese hecho, pues creen que el que le salvará de todo lo que ocurre es él, ¿no? Es este Ash, lo envían para que bueno, para que todo vuelva a la normalidad, y lo que realmente él hace es meter la pata hasta el fondo con esa famosa imagen, ¿no? Esa famosa escena del Tlatubradanicto, porque ante esos tres libros Necronomicon que hay allí, pues bueno, él tiene que decir las palabras exactas para que el mal finalice y mete la pata, y de lo que hace es desatar todo el mal, y a partir de ahí, pues bueno, ya se desarrolla una historia con, bueno, más enfocada al humor. Y aparte de eso, que sí, que tiene escenas bastante interesantes, como por ejemplo los mini-as, ¿no? Que salen a partir de un espejo, cuando salen dos ases que hay uno al lado del otro y se están dando golpes, ¿no? Tiene momentos cartoon muy interesantes, o como tú dices, del tema del ejército, ¿no? Del ejército oscuro que va a atacar al castillo. Tiene momentos interesantes, pero sí que se queda siempre un poquito a medias, ¿no? Sí, yo creo que es principalmente por eso, por el cambio de tono. Hombre, cosas buenas. Por ejemplo, ahí tenemos ya a As. O sea, macarra, pasota, incluso un poquito cobarde. Consigue el libro, lo consigue mal, ¿no? En una escena que siempre se ha dicho que tiene un error bastante garrafal, porque, como te has comentado, él tiene que coger el libro, pero antes pronunciar unas palabras. Y recordemos que hay tres libros para engañarlo. Uh-huh. Pero para coger los otros dos no pronuncia las palabras, sin saber cuál es el auténtico. Correcto. Entonces, claro, dice, es un poco como, ya sabes que son falsos, o cómo va esto. Entonces, si es cierto que vemos a ese As que coge el libro, no pronuncia bien las palabras, y luego le da igual, lo que quiere irse a su mundo, hasta en el último momento decide ser el héroe. Super macarra, la escopé, el palo de fuego, ¿no? la escoba de fuego, según el doblaje, las escenas con la motosierra, ya es el As que la gente va a adorar, que se va a convertir en mítico, pero es cierto que es que a mí lo que más me rompe, y repito, la vi antes, pero claro, cuando ves las tres seguidas, dices, un cambio de tono. Tremendo, es como si, no sé, imagínate algo así en una saga como Pesadilla en el Elm Street. En Muñeco Diabólico lo hemos vivido, llegó la semilla de Chucky, y decir, por Dios, ¿esto qué cambio de tono es? ¿Qué me has hecho? Como si en La Matanza de Tessa la tercera fuera una película de acción o una comedia romántica, es un cambio de género muy, muy fuerte. Hay muchos ingredientes que luego han ido haciéndose grandes con respecto a la saga. El propio As, por ejemplo, pero es cierto que el resto de la película es, bueno, una película de aventurillas que sin más, que yo creo que si no la hubiera dirigido Sam Raimi o no formara parte de la saga, habría pasado, no sé, ni recordada por, yo qué sé, ni siquiera ni por su realizador. Aparte de eso, bueno, el tema de la oscuridad de la película o de cómo está enfocada fuera del terror, eso es obligación de la Universal, o sea, la Universal exige que que sea recomendable para todo tipo de públicos, y eso obliga, claro, la Universal lo que quiere es que sea para todo tipo de públicos, por tanto, no puede salir nada de terror, no puede salir nada de sangre. Y aparte de eso, económicamente, a pesar de ser un proyecto que cuatruplica lo que valían las anteriores, por ejemplo, esta tiene casi 13 millones de dólares, para lo que ellos quieren hacer no es suficiente dinero. Aquí hay mucho más escenarios abiertos, es un mundo fantástico, un castillo, y te da la sensación siempre de que van cortos de personal, son cuatro gatos en el ejército. Claro, tienen que utilizar en el ejército oscuro, por ejemplo, hay gente disfrazada de esqueleto, o sea, es que se ve, ¿no? Luego hay stop motion, hay efectos especiales. Y todo eso le da una humildad, ¿no? Una gracia, porque te hace que sea simpática, pero hay momentos que dices, madre de Dios, qué cosa más cutre de película. Pero bueno. El ejército de As, hay una escena cuando él coge valor, ¿no? Y dice, pues yo me voy a enfrentar a ellos y tal y cual, ves a los que quedan, y dicen, pero si en mi comunidad de vecinos hay más gente. Y ves que se van repitiendo actores y tal, y dices, por Dios, es exactamente lo que comenta, es decir, tiene un presupuesto muchísimo mayor y al fin y al cabo sigue pareciendo incluso más barata que las dos anteriores en algún momento. Sí, y muchas veces mucho más mal actuada, ¿eh? Hay momentos que son un poquito risibles. Y bueno, y aquí vemos un poquito la fuerza que tiene tanto Dino De Laurentiis como la Universal para hacer el proyecto, que le obligan a cambiar el final de la película, porque originalmente tras As derrotar al ejército maligno, que realmente es el doble de As, o sea, es que vale la pena que quien no haya visto la película que la vea, porque es As el culpable de todo lo que ocurra, o sea, de Salvador es el culpable, o sea, se convierte en el ser maligno realmente de lo que ocurre. Y bueno, él vuelve, gracias un poquito a solucionar el tema, a esa vida futura, a ese futuro o a ese supuesto presente, vuelve a cagarla cuando tiene que decir, repetir las palabras, y termina en un mundo futuro destruido, un poquito deudor del mundo de los simios, del planeta de los simios. Y la Universal le obliga a cambiarlo porque, bueno, él lo que hace es salir de una especie de cueva, ¿no?, que está así sepultada, y ve lo que sería el Big Ben, me parece que es el Parlamento Británico, un poquito como crítica, porque eso sí que fue una intención de Sam Raimi de criticar cuando le prohibieron la película en Inglaterra, y es un poco una especie de deudora del planeta de los simios y crítica a Inglaterra por la época de Margaret Thatcher, y la Universal le obligó a rodar el que hay, ¿no?, que es esa, de que él vuelve a su presente, pero el mal todavía está ahí, y en el supermercado pues tiene que solucionar el mal que está ahí todavía, porque él se quedará pues como lo que es, ¿no?, ese futuro antihéroe, solucionador de problemas, pero que va metiendo la pata continuamente. La verdad es que sí, vaya, lo del final fue muy comentado en su época porque se pudo ver en algunos festivales, creo que no sé si fue en Cannes o en Sitges, donde se proyectó el final auténtico, que luego, sin entrar en spoiler, ha tenido su homenaje en la serie, y bueno, nos dieron luego el final bueno, por decirlo así, ¿no? No sé si podremos contarlo porque tampoco tiene mucha mayor mandanga, por decirlo así. Ash volviendo a su tiempo y volviendo a enfrentarse a los poseídos, y bueno, en su trabajo, en la tienda Smart, conociendo a una nueva chica, en plan, soy el rey, nena. Entonces no sé, a mí el final original, al menos para sorprenderme, gustó más, porque además sigue con la tónica esa de este tío un torpe, puede matar, es lo que decía Sam Raimi y Bruce Campbell en muchas entrevistas, es decir, se le da mal todo, menos matar muertos vivientes, es un desastre en todo, pero y es verdad, es decir, se equivoca con lo del libro, luego al final de la película acaba en un futuro desolado, te dice, tío, por Dios. Entonces, sí es cierto, yo, por ejemplo, cuando la vi originalmente, que además la vi con el doblaje original en castellano, el primero que salió, sí es verdad que vi el final, claro, el final original no lo vi hasta años después en una edición en DVD que me compré, y dije, hombre, al fin, claro. Lo he podido disfrutar. Bueno, del final lo único que vale la pena un poquito es ese momento que sale Bridget Fonda, que estaba encaprichada en salir en la película, se lo decía Sam Raimi, que tenía ilusión por salir en una de las películas, Bridget Fonda, hija de Jane Fonda. Y bueno, aquí vamos a poner un tema basado en la película. Nos vamos al death metal puro y duro de principios de los 90 sobre todo. Y es extraño lo que digo porque son a Mon Amarth. Toda la gente dirá, coño, death metal puro y duro. Bueno, en esa época, que digo yo, sí, este tema está extraído de su primera demo llamada Thor Arise en el año 92. Y aquí veremos un poquito la diferencia de esos antiguos a Mon Amarth y de los actuales a Mon Amarth, mucho más heavies, menos death metaleros, menos extremos. Y bueno, me parece interesante, quien quiera escuchar un poquito este tema, lo reeditaron más tarde en el año 2002 en el disco Versus The Wall, que es el disco que les empezó a dar la fama a estos a Mon Amarth. Pero bueno, vamos a dejarlos con este Army of Darkness, que es su título original de la película, y bueno, os dejamos con estos suecos, estos maravillosos a Mon Amarth. A mí es una banda que me encanta, por cierto, está claro que todos sabemos que esta es la tercera parte de Evil Dead. Universal prohibió que en ningún letrero, por lo menos en su estreno, pusiese Evil Dead por ningún sitio. sea que ahí aquí vemos un poquito también esas obligaciones que le dan a ciertos directores para poder hacer sus trabajos. O sea que Sam Raimi también tuvo que callar y aguantar mucho. Así que bueno, vamos con este tema, ¿no? Vamos allá. Come on. Bueno, el mito de posesión infernal de Evil Dead llega hasta nuestros días y, claro, hay que decir que, bueno, el nombre de esta película hizo que Raimi, su productora, quisiera darle pues una vuelta de tuerca a uno de sus proyectos y, en vez de crear una cuarta parte, que ahora está un poquito, bueno, en el aire, estaba durante muchos años el supuesta cuarta parte de Evil Dead, lo que hizo realmente fue hacer un remake, esta vez un remake real, pero no él, ¿no? Cogió a un director joven, me parece que es argentino, Fede Álvarez, bueno, y le ofreció el proyecto para darle, pues bueno, una vuelta de tuerca, ¿no? Y sobre el tema de los cinco chavales encerrados en una cabaña, que realmente es eso, bueno, le da suficiente empaque, lo vuelve una película de terror realmente. Esto, aquí no hay humor por ningún sitio, esto es una película dura, gore salvaje a saco, y nos hace una película bastante digna y yo creo que más enfocada sobre todo a la gente nueva que a esos viejos seguidores de Evil Dead, ¿no? Pero que en parte a la mayoría de gente nos dejó satisfechos. Sí, a ver, a la hora de hacer un remake hemos tenido, a ver, hay momentos en los que hemos tenido auténticas oleadas de remake, y el caso es que viendo la de remake que hemos tenido, pues el de posesión infernal llega incluso tarde, por decirlo así, ¿no? Y yo creo que un buen remake debe conservar la esencia del original, pero tirar por otros caminos, es decir, porque eso de fotograma a fotograma copiar la misma película, como le ocurrió a Psicosis, ¿no? Me parece que es un proyecto fallido desde el principio. Y claro, el Posesión Infernal hace eso. No lo de fotograma, sino conservar la esencia. Tenemos a varios chavales, a cinco chavales, yendo a la típica cabaña en el bosque, y además van por un buen motivo, una cabaña familiar, y una de ellos pues está saliendo de un monazo de narices, quieren que deje la droga y la llevan allí para pasar varios días supuestamente lejos de la droga y tal, en plan intervención, ¿no? Y bueno, y allí es donde encuentran el libro, que además es diferente al original. La esencia es la misma, es decir, los jóvenes atrapados en la cabaña, enfrentados a las fuerzas del mal, mucho gore, como tú bien dices, en este caso solo terror, pero luego es una película distinta, o sea, con muchas referencias a la original, pero distinta. En el comienzo ya te dejan claro con el tono de la película, porque ni siquiera empieza con los cinco chavales. Empieza con una chica a la que persiguen por el bosque, tú crees que es la víctima y te encuentras con que está poseída por uno de los demonios del libro, y no cuento más porque la escena es alucinante. Entonces, si hablamos de remake, pues el Infernal es un buen remake. A mí me gusta tanto como la original, porque creo que tiene aspectos muy muy superiores, y entre ellos ese terror, y que no se corta a la hora del gore. Antes hablábamos de la escena de la motosierra en Terroríficamente Muerto y cómo no se ve explícitamente, pero aquí sí. Aquí hay una escena con una motosierra y con miembros cortados que se ve... un motosierra con alguien afectado por motosierra, no voy a dar detalles, y luego hay una escena con un cuchillo eléctrico que en esta sí que se ve claramente, y además bastante chunga, y cutes cortando lenguas, pistolas de clavo, escopetas que mandan manos al otro lado de la cabaña, o sea, el festival de terror y gore que a mí me dejó muy, muy, muy flipado en el cine. Claro, en ese aspecto, a mí me parece que es un festival del gore, es salvaje, tiene momentos brutales. No vamos a contar mucho porque es una película mucho más reciente y, bueno, igual hay gente que no la ha visto. Hay que decir que, bueno, contaba con un presupuesto de 17 millones de dólares y recaudó más de 100, o sea, o cerca de 100. Eso fue un éxito que hizo pues que el mito de Evil Dead pues volviese a resurgir y saliese luego un poquito la serie, que hablaremos un poquito luego. Lo que sí que es importante, y a mí en parte es un poquito lo que menos me gusta de la película, sí que es verdad que hay un momento en la tercera parte de la película, por decirlo una manera, si la dividimos en tres partes, quizás se vuelve un poco, para mi gusto, exagerada. Está claro que es interesante el tema del cambio de roles. Aquí, por ejemplo, el que era el chico, o sea, el antihéroe o el personaje que se hace un poquito el que sale en contra del mal es la chica. Bueno, pero son cosas que me gustan dentro de lo que cabe. Quizás al final se vuelve un poquito un terror, entre comillas, japonés. con mucha imaginativa japonesa, ¿no? Te da la sensación a veces cuando resurge el mal de una manera física y te da la sensación de que estás viendo The Ring en vez de a lo mejor Evil Dead. Yo creo que ahí es el único momento que quizás para mi gusto falla un pelín. Creo, y le quita un poco de personalidad a la película. Creo que tenía que haber ido por otro derrotero. Es más, te voy a dar otra idea. ¿No te hubiese gustado más que el final es que ellos hubiesen sido familiares de Ash y que Ash terminase yendo porque se veía venir algo mal y fuese él el que los hubiese salvado? Bueno, siempre se ha dicho, siempre se ha jugado con esa idea. Claro. O sea, siempre se ha dicho que más, incluso el propio Sam Raimi dice, yo no la considero un remake, yo la considero una especie como de secuela, ¿no? Porque no, transcurre muchos años después de las dos primeras, tiene ciertos puntos en común, bueno, hay alguna referencia tampoco muy clara, ni la voy a spoilear a Ash, ¿no? Y bueno, y los planes que llegaron después de que Ash y Mia se encontrasen. O sea, que hubiera una unión de los dos universos. Más Posesión Infernal 2 se supone que íbamos a tener una secuela del remake y luego una unión entre los universos de Evil Dead original y del remake, por decirlo, bueno, remake entre comillas, porque es cierto que tú lo ves y tú dices, bueno, no tenemos ni siquiera un personaje que sea Ash, como tú has comentado antes. Hay un cambio de roles que bueno, a mí lo que más me molestó, sin entrar en spoiler, fue cierta resurrección. Sí. Que me parece a mí correcto. Muy cogida con pinza, y además una resurrección que cuando ocurre es muy... Mira, a ti no ha pasado nada, ¿no? Claro, es un... Es un Deus ex machina en parte, ¿no? Como sí. no tiene una lógica. Pero bueno, eso, y a partir de ahí un poco es lo que ocurre de convertirse un poco en una película de terror japonés, ¿no? De imaginería un poquito más japonesa, más oscura en ese personaje. Bueno, empiezan a ocurrir también una serie de cosas extrañas, empieza a llover sangre, es muy, muy... Yo creo que esa tercera parte le quita... un poquito de punch, de potencia, y quizás es lo que menos agrada a la gente, ¿no? Y el no haberlo unido un poco con el mundo de Ash. Bueno, sí. Pero como película, yo creo que es una gran película. Para mí no está a la altura de Evil Dead ni de Terroríficamente Muertos. Me sigo quedando con la magia, con esa esencia un poquito más vintage de aquellas. Pero queda como una película más que interesante. Aquí puntualizar un par de cosas, Tony. En la India también han hecho un par de películas basadas en el mundo Evil Dead. Está Devil Dead, en este caso, y Bollywood Evil Dead, dos películas hechas sin autorización de Raimi, pero bueno, hechas basándose un poco por lo que hacen en Bollywood, ¿no? Que lo cogen y lo transformen y lo hacen a su mundo. Tony, ¿quieres decir alguna cosilla más de esta película? ¿O quieres que metamos un temita? Pues en principio que a mí me sorprende que no se acabara haciendo la segunda parte. Supongo que porque se le dio más cancha a lo que tú has comentado, resucitó los planes para volver a Ash, ¿no? A la saga original en formato serie. Yo creo que eso le quitó la oportunidad de una segunda parte, también que el director estaba bastante ocupado y tal. Es más, sin adelantar nada de lo que podemos comentar después, los planes de Raimi y de Bruce Campbell no van por hacer una secuela del remake, lo cual me parece muy raro porque fue un éxito. Lo he indicado antes las cifras y bueno, son cifras bastante buenas, ¿no? Y con cifras más malas se han hecho otras secuelas, y entonces fue a mí que yo disfruté mucho, me pareció una pena, aunque bueno, si el pago ha sido la serie, pues mira, muy bien pagado está. Bueno, pues vamos con una especie también de remake. Vamos con Venom Inc. ¿Y quiénes son Venom Inc.? Venom Inc. es realmente la formación que estuvo como Venom tras Cronos irse de la banda. Venom, supongo que casi todos los que conocéis el mundo del heavy metal conocéis a esos precursores del black metal, del metal extremo de principios de los 80, que surgió en compañía de la New Wave of British Heavy Metal. Esos Venom pues dieron clásicos del black metal, como el mismo black metal, como Welcome to Hell, como Possessed, At War with Satan. Bueno, hubo un momento en el que Cronos abandonó la banda y entró Demolition Man en la banda como cantante y bajista. Y bueno, esta formación de Venom sacó varios discos desde el año 88 hasta el año 92. Los discos eran Primeval, El Temple of Ice y El Wastelands. Y luego, bueno, volvió Cronos a Venom y este Demolition Man abandonó a los Venom. Bueno, con el tiempo surgieron unas disputas entre Cronon y el resto de la banda. El resto de la banda eran Abaddon y Mantas. Y estos decidieron abandonar Venom y fundaron un poco más tarde, gracias a reunirse para un par de festivales, sobre todo el Keep It True, que tuvieron una oferta para hacer, pues bueno, una especie de repertorio de clásicos de Venom, pero con la formación que estaba diciendo yo antes, de Demolition Man, Mantas y Abaddon, o sea, sin Cronos. Y a partir de ahí decidieron pues, fundar los Venom Inc. Estos Venom Inc. Sacaron un disco en el año 2017 llamado Ave Satanás. Me encanta el título ese, mola un huevo, apúntatelo. Mola para una película, para una novela o una película. Ave Satanás, ya nos da un poquito por dónde irían los derroteros. Bueno, en este disco, editado en el 2017, sacaron un tema que se llamaba The Evil Dead. Ya vemos que tampoco se comieron mucho la cabeza. Bueno, hay que decir que Evil Dead es la original, Tony, pero el remake, supuesto, se llamaba The Evil Dead. Este tema es The Evil Dead, así que vamos a escuchar este tema, ¿no?, de estos Venom Inc. Dale caña. Deadliest Bueno, Tony, yo creo que la serie que vamos a hablar un poco, vamos a empezar a también hablar un poquito por encima, no nos profundicemos mucho porque realmente es un producto muy actual y la gente yo creo que todavía está a tiempo de poderla ver porque para mí es muy disfrutable. Es la Ash vs Evil Dead, una serie que bueno, al final se ha quedado en 3 temporadas. Tristemente la cancelaron, no terminó de cuajar. No sé exactamente por qué, porque yo, sinceramente, yo sé que hay mucho seguidor de Evil Dead que ha dicho de todo de esta serie. Sin embargo, yo he disfrutado mogollón viéndola. Quizás es más un Terroríficamente Muertos o un Evil Dead 2, visto desde el punto de vista de España. Aún Posesión Infernal tiene ese toque de humor, ¿no? Ese toque gracioso, cómico, con un as excesivo, ¿no? Pasado de vueltas, pero más salvaje, ¿no? ¿No la ves que la serie es muy salvaje? Sí, se nota que Raimi, bueno, de todo el equipo, porque la serie la ha hecho todo el equipo, se anunció así, o sea, que todo el equipo hacía, todo el equipo de la original hacía la serie, y es más, el primer capítulo, el piloto, está dirigido por Raimi, y bueno, se nota que han podido hacer lo que les ha dado la gana. Es complicado no poner ejemplos sin spoilear, ¿no? Pero hay de todo, o sea, hay masacres de todo tipo, descuartizamiento, desmembramiento, y bueno, yo también creo que es más bien Terroríficamente Muertos, y aún así yo creo que tiene escenas de bastante acojones, que de nuevo no puedo poner ejemplos porque, claro, porque lo que tú dices es tan reciente que cualquier cosita es un spoiler, sobre todo si hablamos de la segunda temporada, de la tercera, claro, pero sí que tienes alguna otra escena de algún que otro capítulo que es más centrado en el terror, pero que en líneas generales es Terroríficamente Muerto, es las machorro, vacilón, que puede escaparse en cualquier momento y al segundo siguiente salvar el día, ¿no? Es un tío que él mismo sabe, además me encanta cómo el personaje va evolucionando y él mismo sabe que bueno, que más allá de matar a poseídos, como se les llama, no tiene nada más. Un personaje que ha pasado los últimos 30 años asustado, escondiéndose, pero que no tiene nada, que tiene una caravana y poco más. Claro, esto sí que está bien porque nos lo une un poco o nos lo contrasta al final de la tercera parte, que al final se llevó, ¿no? De él quedarse un poquito como ese antihéroe dentro de ese supermercado y realmente vemos que el paso del tiempo le ha pasado factura y se ha quedado como un mindundi, un tío sin futuro, sin expectativas, un perdido de la vida, casi un redneck norteamericano. Y sí que es verdad que dice la gente, yo no sé qué decir, que la segunda temporada es la mejor de las tres, que es una temporada bastante buena, que quizás la tercera baja un pelín. Yo creo que es que a lo mejor, mi opinión es que quizás es una serie que no tenía que haber tenido expectativas de durar mucho. Yo creo que tenían que haber concretado más y haberla enfocado un poco para una continuación de películas quizás, ¿no? O de haber hecho una especie de mundo de Evil Dead y haber ido alternando películas con serie a lo mejor. Bueno, realmente, según los planes de Campbell, eran 5 temporadas, o sea que se quedaron ahí, y supongo que es lo que pasa con muchas series cuando las cancelan, que los planes que tenían los tienes que condensar en la última temporada que ya tienes. Entonces yo supongo que la tercera temporada le pasa eso, que un poco como, por poner un ejemplo también reciente, y además con el mismo número de temporadas y casi por las mismas razones, pues Aníbal, que las temporadas que iban a hacerse las condensaron en la última, que fue la tercera. Entonces eso se nota mucho, se nota mucho que en la primera y la segunda pues hacen lo que tenían previsto. Y para mí también la mejor es la segunda, y bueno, referencias a la saga original es que son oro puro, hasta el punto de que, y eso queda un poco raro porque la continuidad de esta saga siempre ha sido un poquito rara, hasta el punto de que recuerda tanto los acontecimientos de Terroríficamente Muertos como los de Posesión Infernal. Claro. Y claro, queda. Te muestran escenas, sin spoiler nada, te muestran escenas de Posesión Infernal, de cómo fueron los amigos poseídos y tal. Y al mismo tiempo también entra en continuidad Terroríficamente Muertos. Sí. Claro. Pero ahí es donde vemos que realmente Raimi sí que le da una continuidad a las tres películas, ¿no? O sea, él sí que lo mete dentro de un mismo mundo. A mí lo que me hace gracia un poco es Pues bueno, ese humor, porque el inicio de la serie con el pedo que coge, que se está, bueno, recuerda que igual para ligarse una y darle un poquito, pues bueno, quedar como un chulo, pues empieza a leer las palabras del Necronomicon y bueno, de nuevo vuelve a desatar. Y bueno, como hay un momento que en un bar se está tirando a una que se convierte en zombie y a partir de ahí ya, bueno, viene el desmadre. Y no te da la sensación que lo bueno en parte de la serie, y quizás ha sido un poco la gente reticente en ese aspecto, ¿no? Que los personajes desde el principio todos realmente son ridículos, ¿no? Quitando quizás a Lucy Lawless, que es la Xena, ¿no? La de la serie Xena, producida por el grupo de Sam Raimi, que es, bueno, hace un personajazo para mí, ¿no? ¿No te da la sensación que el resto de personajes son todos realmente caricaturas, ¿no? E incluso cómo son físicamente, ¿no? El que hace de Roy Santiago, bueno, el que es Roy Santiago, el actor, o por ejemplo, Pablo, la chica. Sí, correcto. O Gilmarilon Jones, que es la actriz. ¿No te da la sensación de que el casting está y acogido para que te rías desde el principio con esos personajes? Sí, hombre, el ejemplo más evidente es ese, es Pablo, que con ese bigotazo y ese peinado. Y es curioso porque luego van desarrollándose muy bien y se les va tomando más en serio. O sea, de nuevo no puedo traer spoilers, pero Pablo sufre un desarrollo como personaje brutal, porque al principio es una especie como de Robin, ¿no? De Batman, es el acompañante, el que lo salva de vez en cuando, el que le ayuda, el que aguanta su insulto racista. Pero sí es cierto que al principio parece eso, es decir, el Pablo es adorable, pero tanto por fuera como por dentro, con ese peinado, ese bigotazo. Ver la serie en su idioma original, ver a Pablo hablando español a veces y confundiendo a Ash, es un puntazo. Pero sí, tienes toda la razón, así tiene puntos de comedia muy... Pero coño, llega un momento en que incluso meten a The Raimi, esto es un spoiler, parte del elenco de la segunda temporada, meten a The Raimi como el mejor amigo de la infancia de Ash, ¿sabes? Un cachondeo puro. Correcto. Bueno, es maravilloso. Yo creo que la gente que ha seguido Evil Dead en general disfrutará con la serie, la mayoría de la gente. Muy disfrutable, un producto muy, muy disfrutable. Bueno, nos vamos a meter en un temita de un grupo que, bueno, cogió un tema como es Raped in Hatred. Este tema está basado en Evil Dead, en la película Evil Dead, en la original. Decir que Black Dahlia Murder es un grupo de metalcore que ha ido variando hacia terrenos más death metaleros melódicos, muy salvaje. El tema que vamos a poner, que es este Raped in Hatred, está en el disco Ever Black del año 2013. Y ya, pues vamos a despedir el programa. Así que, Tony, vamos a escuchar, ¿no?, el tema este tema, Raped in Hatred, de los Black Dahlia Murder, que, bueno, salvaje, duro, pero que mola un huevo, ¿eh? Pues va a escucharlo, vamos. Tony, llegamos al final del programa. Joder, esto ha durado casi como toda la saga Evil Dead, la serie y el remake. Pero bueno, ha estado bien, ha estado interesante, me lo he pasado bomba. Como siempre, Tony, mira que ha costado un poquito de hacer el programa. Estuvimos tratando a ver cómo enfocar el programa, cómo hacer, qué intentar hacer entre nosotros para volver a grabar juntos. Pero bueno, al final, bueno, ha sido Evil Dead, tras debatir varias opciones, varias cuestiones, y creo que ha valido la pena, ¿no? Hombre, yo creo que sí, cada vez, las dos últimas veces ha sido todo un acontecimiento que podamos quedar, es cierto, pero oye, que merece mucho, mucho la pena, porque yo también me lo paso genial aquí, cada vez mejor, y aprendo un montón. Siempre lo digo, cada vez que hago publicidad, coloco enlaces y tal, digo, es que aprendo un montonazo sobre música, además sobre música que me gusta, que tiene todavía más valor. Salgo además después de cada programa con un montón de nuevas canciones para escuchar. Y nada, y contentísimo contigo, es un honor y es todo un placer, además con temas que nos apasionan a ambos, que solo hay que escucharnos para saber que sentimos auténtica devoción. Y que además, una de las mejores cosas es que la gente reacciona. Porque bueno, ya has visto por redes sociales que la gente hoy está encantada con este tipo de podcast, que les mola decir, hostia, pues mira, a mí cuando me han llegado y me he tragado 4 horas de King seguida de vosotros dos hablando de King, digo, por Dios, qué paciencia y qué buen gusto, oye. Bueno, yo me lo he pasado bomba, intentaremos hacer más programas de estos. No sabremos cuándo volveremos a grabar, pero te voy a dejar encima de la mesa el programa que será futuro, para así ni tú tirarte atrás ni yo tirarme atrás, y los oyentes ya lo saben, así que si no te importa, junto a esta película, quizás para mí una de las mejores películas de terror y que más nos han impactado, ¿qué te parece si en un futuro hacemos La Matanza de Texas? Pues mira que lo pensaba con un par de comentarios que ha hecho, digo, va y por ahí los tiro, pero me parece de putísima madre, porque además tiene, en cuanto a películas, tiene bastantes para comentar. Además tiene una trayectoria muy curiosa en lo que es en el cine, con remake, reboot, reinicio, secuelas, no sé qué, no sé cuánto, precuelas y tal. Y por lo que tengo entendido, en cuanto a música, tiene también todavía un recorrido incluso mayor. Pues tiene mayor, sobre todo por la vertiente extrema. Como hemos dicho, el gore es una de las razones por las cuales existe el death metal. El death metal es una música que desde el principio se fijó mucho en ese tipo de temas, en la temática, pues bueno, desmembramientos, putrefacción, cadáveres, muerte, como dice el mismo estilo, en parte creado, como hemos dicho antes, también por el grupo Death, por el grupo Possessed, no tan satánico como el black metal, aunque han habido grupos que lo han metido a posterior. Luego el death metal se ha convertido en otra cosa, más mainstream, pero bueno, los inicios del terror, los inicios de la música, todo tiene a veces cosas que que se fusionan, se juntan, como nos hemos juntado tú y yo. Tony, un placer, encantado de haber coincidido contigo, y que para mí ha sido maravilloso. Y nos vamos a despedir con algo grande, así que, Tony, yo creo que uno de los momentos importantes, álgidos, es el vídeo de Mushroom a Hit, We Are the Truth, Nosotros Somos la Verdad, basada en parte en la película Evil Dead, pero que el vídeo es otra auténtica maravilla, pues influenciada por Posesión Infernal, ¿eh? Además, de verdad, sí. Pues bueno, vamos a escuchar ese tema. Tony, como te he dicho, este se encuentra en el DVD Volumen 3, una serie de películas que el grupo hace también haciendo referencias a mitos del terror, al terror en general, estos Mushroom a Hit, estos Cabeza de Champiñón. Tony, un placer. Para mí ha sido maravilloso coincidir contigo, así que solo me queda darte las gracias. Gracias a ti, un abrazo enorme, y otro para todos los oyentes de Rock Entre Amigos. Así que bueno, les dejamos con este We Are The Truth, y os dejamos con ese spoiler de que en un futuro, no sabemos si próximo, si llegaremos, igual aparecemos en la Edad Media, pero si no pasa nada, volveremos a fusionar heavy metal y en este caso la matanza de Texas. Así que hasta pronto. Bien, como os había comentado anteriormente, sobre todo al principio del programa, esto iba a estar separado en dos secciones, podríamos decir, la primera con Tony Jiménez, que hemos hablado más o menos de los rasgos generales de Evil Dead, del punto de vista, pues bueno, de dos seguidores que amamos esta película, sus secuelas, un poquito, pues todas las circunstancias que rodearon esta producción, esta película para nosotros tan maravillosa. Y ahora tenemos, pues bueno, también el punto de vista de un, podríamos decir, fan, de un amante de esta película, pero también de una persona que nos puede presentar unas particularidades, unos rasgos, a lo mejor un punto de vista un poco diferente sobre Evil Dead. Y él es Nacho Fiol. Así que, Nacho, muchas gracias por venir a REA, a Rogue Entre Amigos. Nada, hombre, un gusto. Me ha costado, pero bueno, el tema me atrae demasiado para no caer. Bueno, la verdad es que muchas gracias, porque sé que te cuesta muchísimo. Iba a presentarte, iba a decir, pues bueno, Nacho Fioles, pero hay tanto que decir de ti dentro de este mundo under, ¿no? De tanto en fanzines como en cortometrajes, en el mundo del cine, en el aspecto incluso de festivales de cine, que me costaría mucho, pues, presentarte. Pero si tú te tuvieses que definir de alguna manera, que me gusta eso, ¿no? Cómo os definís muchas veces cuando tú y Víctor Olid, en los podcasts que hacéis, pues a veces habláis de vosotros o habláis un poquito de este mundo. Me gusta mucho, pues, esa manera de definiros, ¿no? Y a veces tenéis, pues, palabras y cosas que a nosotros nos cuesta, ¿no? Pero tú, Nacho, ¿cómo te definirías en este mundillo un poquito under, ¿no? Del mundo fantástico. Bueno, pues, a ver, si te soy sincero, tal día como hoy, bueno, primero de todo, evidentemente, como una persona que tiene una vida normal y corriente y miserable, un trabajo asqueroso, pero que en su tiempo libre se dedica a sus pasiones, que en este caso prefiero centrarme en las dos que son, considero, más personales, más íntimas, más mías, que son los cortometrajes y el fancinear, por así decirlo. Correcto. Aparte de eso, has estado en un montón de tinglaos. Yo, sobre todo, Nacho, te conozco por los podcasts que has hecho con Víctor Olid, sobre todo, pero bueno, sí. En esto, aunque eres muy reacio a hacer este tipo de programas, pero bueno, me alegro de que de vez en cuando Víctor Olid sea capaz de sacarte de esa cueva. Y bueno, y me encanta que te hayas atrevido a venir aquí a Rogue Entre Amigos, un programa que se aleja mucho en parte de todo ese relativo mundillo en el cual tú de vez en cuando te arrimas, que es más dentro del cine, ¿no? Sobre todo, y de cosas de ese estilo, y te vienes un poquito a un programa de música, pero bueno, íbamos a mezclar música y Evil Dead, Nacho, ¿podríamos decir que Evil Dead en parte te cambió la vida? Sí, completamente. No de golpe, pero con el tiempo me fue calando, digamos. Pero cuéntame un poco cómo entra Evil Dead en tu vida. ¿Cuándo fue esa primera vez que descubriste esa película que, como a mí, pues a lo mejor nos hizo ver el mundo del cine y el mundo del cine de terror, sobre todo, de una manera diferente, ¿no? Bueno, a mí, bueno, esto son batallitas de abuelo, ¿vale? Y nostalgia pura, que quede claro de antemano. Pero bueno, es lo que es, así, ¿no? Más que es que no, yo creo que... bueno, a mí me gusta más llamarla Posición Infernal, más que Evil Dead. Posición Infernal, pues, es, bueno, la película ya tiene 30 y pico años, entonces, pues bueno, es mucha historia detrás, ¿no? Es imposible no ponerse un poco nostálgico hablando de ella. Bueno, pues yo, mira, mi primera vez con Posición Infernal, curiosamente, fue sin saber que era Posición Infernal, en un cine de arte de ensayo. Bueno, hoy es de arte de ensayo, en la época supongo que era cine normal, claro, que hacían una maratón de cine de terror, ¿vale? Y yo iba con mis padres, entonces entramos a mí el terror en esa época me daba terror, de terror no podía ni verlas, pero al mismo tiempo me resultaban fascinantes, ¿no? De una atracción enfermiza, ¿no? Hacia el tema, y entré en el cine a ver las fotos, y estaban las fotos de Posesión Infernal, ¿vale? Los fotocromos. Entonces aquella se me quedó grabado, ya me quedé impresionado, me acuerdo, pues, dos imágenes, sobre todo la de la chica tumbada con la sierra mecánica cerca de su cara, esa me quedó muy, muy impactado. Pues bueno, ahí quedó, ¿no? O sea, no... Dijo, ¡hala, tío! Ya está. Pasaron unos años, estoy yendo de videoclubismo, a los videoclubs. Curiosamente, en el videoclub del Corte Inglés, nada menos, no, el puto Corte Inglés, que era maravilloso, porque tenía mogollón de cosas, en una estantería baja, además, a nivel de respeto, estaba, pues, el VHS de Posición Infernal, de aquello que lo coges, lo miras... Te da mogollón, se dice, joder, ¿no? Qué miedo, que mira qué fotos, mira que... El no recomendado a mayores de 18 años, enorme en negro, ¿no? El argumento, ¿no? El libro con sangre, todo como muy... ¡buah! Entonces, después de darle muchas vueltas, que yo tendría unos 13 años o así, pues pues conseguí reunir valor, la alquilé, la vi con mi hermano mayor y me cagué de miedo, claro. Y a partir de ahí pues ya poco a poco, ¿sabes? Digamos que yo tenía la tendencia a fliparme mucho con películas de terror y montarme las historias que no las visto, ¿no? Y casi nunca estaba a la altura de mis expectativas. Pero en este caso, esta no solo estaba a la altura, sino que la superó. Entonces yo creo que por esto me quedé enamorado de ella. Claro. Bueno, a mí en parte me pasó lo mismo, ya lo he contado en el programa anterior. Yo sí que es verdad que antes de ver la película, digo Evil Dead en parte porque mucha gente que escucha este podcast es de fuera de España. Entonces esta película hemos contado que está en 5.000 nombres diferentes, ¿no? Depende del país donde estés. Entonces, pues bueno, Evil Dead generalizas un poco y más o menos te entiendan todos. Aparte de que la música, pues casi siempre está como Evil Dead, los títulos de cualquier tema. Se me ha olvidado decir, Nacho, que antes de que tú entrases, he puesto Common Enemy, una banda de punk hardcore que es más afín al estilo de música que tú puedes escuchar más que el heavy metal más tradicional que ponemos nosotros, ¿no? Sí, yo soy más de... Bueno, a ver, tengo un gusto más amplio, no, pero bueno, digamos que sí, tiendo a escuchar bastante punk y variantes. Entonces, cuando me propusiste lo de buscar un tema musical a mi gusto, que tratara el tema de Evil Dead, yo me acuerdo que ya entonces, porque esto hace ya meses que me lo dijiste, sí. Y entonces ya me acordé de esta gente, de Common Enemy, porque yo en su momento había escuchado el disco, había visto la portada, que es maravillosa, ¿no? Que es un dibujo muy de cómic, ¿no? De Ash con la sierra mecánica destrozando demonios. Y pues cuando me dijiste, dije, hostia, ese disco es perfecto, pero no lo encontré. Me estuve como un loco buscando, no lo encontré. Entonces, en esta segunda ocasión, afortunadamente, después de creo que estuve una hora buscando, encontré a los putos Common Enemy y a las canciones. Entonces, claro, esta es muy interesante porque el disco es entero, es un EP, son cuatro temas. Y todo el disco está dedicado a Evil Dead, al universo de Evil Dead, ¿vale? Correcto. Entonces, las cuatro canciones, la primera está dedicada a la primera, la segunda a la segunda. La tercera, la cuarta está dedicada a la tercera, o sea, la 3 y 4 es trampa porque está dedicada a Army of Darkness, sí. Pero bueno, todas son así de un punk hardcore muy acelerado. Entonces, a la hora de elegir, dije, bueno, a mí claro, ¿cuál es de toda la saga mi favorita, pero de largo, es la primera, la original? Bueno, pues claro, hemos elegido la canción sobre la primera, que encima dura solo 50 segundos, lo cual es perfecto. Perfecto. Hablaremos un poquito después de las secuelas para hablar un poco tu opinión de ellas, pero bueno, estamos en la primera, ya hemos conocido cómo entra Evil Dead Posesión Infernal en tu vida, pero claro, una de las grandezas que tiene Posesión Infernal, hemos comentado algo anteriormente, Tony Jiménez y yo, es el director, ¿no? Yo creo que el director es el punto clave de esta película, es un tío que sabe... Es que no estamos ante una película, por decirlo de una manera, under, o sea, no profesional, desde un principio hecho por gente que es fan del cine, que todavía no es profesional, que están haciendo sus primeros proyectos. Sin embargo, vemos que Evil Dead es algo más, ¿no? Nacho, ¿qué son esos elementos que tú crees que Posesión Infernal tiene que le hace diferente a la gran mayoría de películas que estaban saliendo durante esa época y muchos años después? Pues, a ver, yo siempre he dicho que Posesión Infernal, más que la historia que cuenta, es el cómo está hecha, ¿vale? Porque en realidad la historia que cuentas está estrelladísima, no tenía nada de original. Y me acuerdo, me acuerdo de chaval cuando la empecé a ver, el arranque, ¿no? Que sale el grupo de chavales en el coche cantando. Me acuerdo que pensé, joder, qué cutre, ¿no? De entrada. Pues claro, es que más tópico que eso. Ya, o sea, en esa época no era tan tópico, pero es que ya lo era, ¿no? El grupo de chavales que van de excursión y... Sin embargo, el cómo se desarrolla, sobre todo el cómo está... rodada, como está manufacturada, por así decirlo, es lo que yo creo que la ha hecho especial. La prueba está, por ejemplo, en el remake es una película de terror muy digna, pero es una película de terror del montón, ¿vale? No tiene nada, porque es una más. En cambio, Evil Dead, la original, la forma, el cómo está hecha, cómo está acabada, la forma está filmada, eso yo es lo que creo que la ha hecho muy especial. Bueno, luego evidentemente la cantidad de sangre también, ¿no? Bueno, como son. Pero sobre todo eso, cómo está hecha, el acabado visual y tal, es para mí lo que la ha hecho especial. Porque en realidad, yo soy un mega fan, ¿vale? Pero en realidad es una película muy imperfecta. O sea, hay un mogollón de fallos técnicos, hay un mogollón de imperfecciones, los actores son malísimos, incluido Bruce Campbell, las cosas como son, porque son todos unos chavales. Pero el cómo, la forma, el entusiasmo que despliega, la locura esa que tiene, la ha hecho, pues eso, la ha hecho inmortal, básicamente. Claro, nosotros, por ejemplo, en el programa principal, en la parte primera, hablamos de que la historia es muy imperfecta, como tú estás diciendo, incluso tiene incoherencias, ¿no? Porque aunque sabemos que es a partir del libro, de la lectura del libro y de esas palabras que Bruce Campbell, bueno, hace en este caso, nombra y empieza el mal a hacer sus efectos, ya desde el principio de la película el mal está presente, por tanto, realmente no sabes lo que ha ocasionado. O sea, la verdadera razón por la cual el mal despierta tras la lectura del libro en cuanto al mal y hasta anteriormente. Entonces, hay una serie de incoherencias que se te olvidan por la forma en cómo está manejada de el ritmo de la película. Nacho, ¿no crees que el ritmo de la película es una auténtica salvajada para la época, ¿no? Acostumbrados a películas como La Noche de los Muertos Vivientes, Zombie, La Matanza de Texas, bueno, etc., ¿no? Todas las películas de terror de esa época. Esa historia tan trillada como tú estás comentando, ¿no? Cómo está grabada, cómo está hecha, Sam Raimi le da una manera, o sea, le da una forma a la película, un ritmo, un aspecto visual tan impactante que simplemente puedes entrar en la película y ya no puedes salir de ella y te da igual lo que ocurra, las imperfecciones y todo eso. ¿Es esa un poco la magia que tú también le ves? Sí, sí, completamente. O sea, es lo que dices tú. O sea, es una película que está llena de carencias y fallos. Porque al fin y al cabo estamos hablando de chavales de 20 y pico años. O sea, es unos chavales de 20 y pico años que salieron a hacer su primer largometraje y encima estuvieron, no sé si 3 o 4 años rodándolo, ¿vale? O sea, entre pausas y pausas. Que es muy difícil que haya una coherencia total y absoluta y una madurez. Sin embargo, todo eso queda compensado por yo creo que la inventiva visual de Sam Raimi y sus colegas. Pues lo que la ha hecho distinta, si es que en realidad es una película que es, de hecho, mucha gente todavía se la toma como una película de cachondeo, ¿vale? Y yo creo, con humor, ¿vale? Yo siempre he defendido, yo creo que tú eso estabas informado, sí, de que la primera película es terror puro y duro, o sea, es seria. Correcto. A mí lo que me cabrea es que se asocie Evil Dead a la comedia, cuando es para mí la segunda. ¿Qué pasa? Que la primera, a ver, provoca la risa, pero que de forma involuntaria, porque no deja de ser una peli cutre y con momentos ridículos. Lo que pasa es que digamos que el talento de Sam Raimi es lo suficiente para compensar eso. Entonces, hoy en día la gente la ve y se ríe de ella, no con ella, que es distinto. Porque yo esto lo he visto, esto lo he vivido yo en persona. Entonces, yo no me río de ella, porque entiendo que hay momentos que hace, ¿vale? Pero, vamos, mi sorpresa es el respeto. Entonces, yo considero que la película, la original, es muy seria. De hecho, no sé si lo comentasteis, cuando el Fede Alba hizo el remake, le dijo al Sam Raimi que, bueno, iba a poner que los elementos de humor y tal, y que Sam Raimi dijo que coño, que elementos de humor. Claro. Y dice, bueno, como la original, dice, dijo, me lo está usted faltando al respeto, yo hice la primera muy en serio, ¿entiendes? Claro. Entonces, es un poco la virtud y al mismo tiempo es el problema. ¿No crees, Nacho, que es un poco el símbolo de los tiempos? El que el humor y el terror al final hayan convergido y el terror haya entrado en parte también los spoof, todo ese tipo de películas, el mezclar tanto el terror, películas como Scream, quizás Pesadilla en el Street a partir de X secuela, la misma Terroríficamente Muertos, Evil Dead 2, Brain Dead, por ejemplo, de Peter Jackson. ¿No crees tú que quizás esas películas a posteriori que han venido y esa evolución del terror es lo que ha hecho que mucha gente vea Posesión Infernal de esa manera? Sí, completamente. O sea, de hecho, hay que decir que con todo que Posesión Infernal, la original, la primera, es un clásico, bla, bla, bla. Pero hay mucha gente, mucha generación, que realmente se ha formado con la segunda. Claro. Cuidado. Ya empezar con la segunda, y la segunda es la que deja huella. Y de hecho, muchas de las canciones que suenan aquí y que yo he estado escuchando se basan más en la segunda que en la primera. La segunda es más fácil, ¿vale? Claro. La primera, antes hablábamos del ritmo, ¿no? Tú decías que el ritmo lo ha acelerado. Hombre, sí, pero no. Si te fijas, en realidad la primera es bastante tranquilita comparada con la segunda. Claro, pero es que hay que ponerse en situación y es año 80. El ritmo de las películas del terror en el año 80, si tú pones Posesión Infernal al lado de todas las películas que pueden haberse hecho anteriormente hasta el año 80, es que no hay ninguna acelerada. Es a partir de Posesión Infernal cuando imaginemos películas como Halloween, como he comentado las anteriores, es que Sam Raimi... por ejemplo, no hemos hablado del mal, ¿no? Del maligno, que es esa cámara subjetiva, que también es un punto de vista un poquito basado en el terror de Tiburón, por ejemplo, que es que no se ve al mal, pero desde el punto de vista primera persona. También es algo que le da un ritmo a la película brutal, ¿no? Y es lo que le aleja también de las típicas películas de terror. Entonces, si nos colocamos en los 80, sí que es una película acelerada. Sí, pero comparada con lo que luego está hecho, no. porque claro. Además el propio Bruce Campbell, en un comentario de los muchos que hay de DVDs que por ahí que tengo, lo dice las que la película está de hoy en día, la generación MTV en la claro. Se hizo el comentario, claro, dijo, estáis acostumbrados a que todo vaya a por hora, pero es que en esa época no era así. Y aparte que hay una cosa que no olvidemos, es que realmente la gente olvida que el terror realmente para parte de una atmósfera, y para crear una atmósfera tienes que tomarte con calma, no puedes ir follado para dar miedo. O sea, el miedo se forma a partir de pues que vas entrando en la historia, te vas metiendo no solo los elementos, las sensaciones, pues eso, ¿no? Los ruidos, y eso requiere un tiempo para meterte. Pues la primera cuando la vi de chaval, yo me cagué de miedo, pero me cagué vivo de miedo, ¿vale? Cosa que no puedo decir con la segunda. Entonces, eso requiere un tiempo, ¿no? Pasar miedo viendo una peli que va a 1000 por hora desde que empieza hasta que acaba. Entonces, pasa que, claro, las generaciones siguientes se han acostumbrado a, como dices tú, la comedia en el terror y la velocidad de los sustos, que no es lo mismo que el miedo. Claro. Yo creo que Evil Dead 1, con todas sus imperfecciones, da miedo, y a partir de la segunda lo que da son sustos. Claro. Es que ahí una de las cosas que hemos comentado un poco es la buena utilización del sonido en Evil Dead, ¿no? Que también era muy extraño en películas anteriores. Quizás La Matanza de Texas sí que tiene momentos que también utiliza el sonido para darte miedo, El Exorcista y películas, pero desde un punto de vista tan teenager, en parte, como es esta película, como es Evil Dead, porque hay que tener en cuenta que son jovencitos, no tiene nada que ver con el terror serio desde un punto de vista maduro de las películas anteriores. En ese aspecto se parece quizás más a La Matanza de Texas, que también tiene el toque teenager de los jovencitos, pero quiero decirte yo que el ambiente que crea Sam Raimi, pues bueno, ese bosque, esa oscuridad, ese sonido, ese es lo que le da también ese que conjuega muy, muy bien el ritmo frenético con esos momentos de calma, ¿no? Es como si te dejo respirar para luego meterte un ritmo que no paras, ¿no? Gracias a la cámara subjetiva, al exceso de sangre, ¿no? A cuando se ponen un poquito a descuartizar, a todo eso. El ritmo que llegaba es brutal, pero es que anteriormente han habido momentos de pausa, por ejemplo. Las imágenes más impactantes de la película, Nacho, que yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, son la del lápiz, que viene un momento de calma anterior, pero es que anteriormente hemos tenido lo del bosque, que ha habido un rato de calma. O sea, es que juega muy bien ahí también ese director, ese Sam Raimi. Es que me parece que viendo luego toda la pues la cinematografía de Sam Raimi, es que a mí me parece que empieza desde un punto tan alto Sam Raimi que luego quizás ya no ha podido tener una frescura tan alta como con esta primera película. Sí, bueno, esto es la historia. Yo creo que es la historia de todos los cineastas, que la primera película pegan fuerte, raramente luego están a la altura. Eso es una especie como el de maldición que puede ir de Sam Raimi a Mario Bava, pasando por el propio Romero, Top Hooper, que es un ejemplo, hablando de La Matanza de Texas. Claro. Entonces, claro, eso también, dos partes. Primero, ya que mencionas La Matanza de Texas, sí. Yo creo que es muy evidente la influencia que hay en Posición Infernal, claro. ¿No? Sin ir más lejos. Esa segunda cabaña, que está totalmente copiada de la decoración de La Matanza de Texas, sí. Con las cadenas y las calaveras colgando de animales y tal, o sea, más que ellos mismos lo han dicho, que fue una gran influencia en su peli. Y luego, pues eso es así, la energía de la primera película que la haces te dejas la vida, porque es tu primera peli, porque es la pasión, porque es la ilusión de que eso te abra puertas, porque es la necesidad de acabarla. Eso, claro, eso solo se tiene una vez en la vida, que es cuando se es joven y se empieza. Entonces, claro. una vez te apoltronas, ya eso desaparece, o va desapareciendo progresivamente. Claro. Vale, entonces, Sam Raimi sí que ha sabido mantener un poco el tipo, porque sí, por ejemplo, yo soy un gran defensor de la segunda, la de Ola de Crímenes o la de Risas. Se tiende a hablar mal, y a mí me parece una película cojonuda, que además Sam Raimi ahí está todavía en su apogeo. Pero evidentemente nunca ha llegado a superar, aunque le joda, yo sé que le jode mucho, Posesión Infernal, nunca, ni lo va a hacer, evidentemente. Claro. Bueno, mira, vamos a escuchar un tema para pasar luego a otra serie de cosas que quiero hablar de la película. Nos vamos con una banda brasileña que se llaman Evil Dead. Editaron un mini LP en el año 2012 llamado Evil Dead. Y luego en el 2016 editaron ya su LP principal, el Demonize, donde tienen el tema Evil Dead. Y bueno, y continuaremos con el programa, así que nos vamos hacia terrenos un poquito más clásicos, más épicos dentro del heavy metal, con estos brasileños. Ya veis que tienen el mismo nombre que la banda americana de thrash metal que pusimos al principio del programa. Y continuaremos con alguna cosita más con Nacho, hablando de estas, pues bueno, estas intrahistorias, estas maravillas que tiene esta grandísima película, Nacho. Así que escuchamos a estos brasileños y seguimos un poquito hablando de Evil Dead. It is entitled Naturan de Manto, roughly translated, Book of the Dead. The book is bound in human flesh and inked in human blood. It deals with demons, demon resurrection, and those forces which roam the forest and dark bowers of man's domain. The first few pages warn that these enduring creatures may lie dormant, but are never truly dead. They may be recalled to active life through the incantations presented in this book. It is through recitation of these passages that the demons are given license to possess the living. Nacho, yo una de las cosas que quería comentarte y tener tu punto de vista. Tú has grabado cortometrajes, has trabajado de alguna forma también en alguna película, ¿no? De bajo presupuesto. Has estado, pues bueno, manejando bajos presupuestos, por no decir nimios o de cero, ¿no? De presupuesto, sí. Pero para que Sam Raimi y sus amigos puedan hacer Evil Dead, contamos aquí un poquito las peripecias que tienen que hacer para poder pues llegar a un presupuesto digno para hacer una película como Evil Dead. Y si analizamos un poco el presupuesto que cuentan al final de la película, son cerca de $375,000, que parece poco, pero para una película primera, underground, entre comillas, realmente no es tan poco dinero. Entonces, a mí la grandeza de Sam Raimi y compañía para crear esta película, y eso me gustaría que me lo contases tú un poco, porque claro, tú para realizar ciertos cortos, por poco que sea, siempre te hace falta una pequeña inversión o una inversión de tiempo, económica, cámaras, antiguamente pues rollos de película, imaginemos ellos que grababan, me parece que eran 16 milímetros, cosas así. Entonces, a mí me encanta ese empeño de Sam Raimi por tirar adelante un proyecto y llegar a recaudar a base de pequeños chanchullos, de embaucar a gente de pequeños negocios, trabajar y llegar a tener 300,000 euros para crear una película como esto supone, ¿no? Nacho, tú, desde tu punto de vista, lo que yo creo que también engrandece a Sam Raimi y Evil Dead es, más que nada, la fe de este grupo de personas. Sí, eso es evidente, pero también hay que decir que, la época que ellos vivían era muy distinta ahora, para bien y para mal. Es decir, era más difícil hacer cine, porque no había el vídeo ahora, cualquiera con una cámara de vídeo y un programa de estudio 14 lo puedo hacer en casa, ¿vale? Y ahí es fácil. Entonces era más difícil porque el cine es el cine. Yo tengo experiencia en ese aspecto y claro, claro, hay que gastar menos, hay que iluminar, hay que enfocar, hay que revelar, es mucho más jodido de hacer. Y ya lo decía, de hecho hace poco leí Bruce Campbell, ¿no?, que decía que era muy distinto. En la época había que estar todo el día llamando por la gente, había que estar todo el día dependiente del laboratorio, o sea que era un coñazo, no es como ahora. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, antes había mercado para este tipo de cine, cosa que ahora no hay. Ahora la película como Evil Dead, que digamos, imaginemos que un día estaría en digital, de hecho ya ha habido, o sea, se han hecho películas que son básicamente plagios, ¿no? Como la de, me sale, tío, una que es Noruega, creo que es, bueno, es igual. Se han hecho ya muchas Evil Dead estilo, ¿no? Y no ha pasado más allá del videoclub y de distribuirse en DVD de manera pobre, ¿no? Entonces, también la dificultad también, digamos que compensaba el hecho de que sabías que con esa película podías encontrar un mercado, aunque fuera el del autocine, ¿no?, en la época, y pues generar ahí una difusión mínima, que luego la cosa fue mejor, ¿vale?, y toda la cosa petó, pero que digamos que no era tan difícil como ahora encajar tu peli y que tuvieran una distribución decente, una recaudación potable, ¿no?, y una, bueno, eso, ¿no?, una difusión. Entonces también están las dos cosas, ¿no?, la dificultad, pero también el buen momento del cine independiente en el sentido más estricto, que por cierto tú le llamas underground o under a Evil Dead, sí. Yo no la llamo under para nada. Bueno. Porque esa película está hecha con una mentalidad totalmente comercial, claro. Y porque al fin y al cabo Sam Raimi y sus colegas eran fans de la comedia. Y eligieron el terror porque sabían que era un género que daba pasta y que tenía un mercado, ¿vale? Entonces, nunca habían hecho terror hasta que se pusieron con Evil Dead. De hecho, los únicos cortos de terror que hicieron nos hicieron de prueba para aprender a manejar el idioma del cine de terror, porque no habían hecho nunca. Entonces, es una película independiente, incluso yo la llamaría amateur, porque lo es. O sea que, bueno, luego la corta petado, pero que es una película muy casera, que ahí está un poco también porque a mí tanto me gusta, ¿vale? Porque es una película eminentemente casera en todos los sentidos. Claro, yo decía under, sería under realmente el corto, ¿no? El Within the Woods más que... No, tampoco. Ahí nos meteríamos ya en el terreno de qué es underground, porque sí. Yo underground no considero que hacer algo desde la oscuridad independiente de forma sea underground. El underground es una actitud, ¿vale? Es como... Vale. ¡Pum! Es una actitud. Entonces, Sam Raimi... Esa peli, ese corto, lo hizo, el corto famoso de Within the Woods, lo hizo para mostrarlo a gente, pasta. Y esa gente le da pasta para hacer Evil Dead. Vale. Siempre ha habido, desde el principio, ha habido una intención mercantil, llámalo si quieres, que no tiene comercial. Malo, mucho menos. Pero no ha habido una intención de ver una película a mi puta bola y la voy a donde quiera, voy a empatar. No, o sea, no. Quería hacer un cine comercial que diera beneficios a la gente que ha invertido dinero. Entonces, no, yo no considero que sea underground por ningún lado. Vale, sí, ya sé lo que quiero decir, en el sentido de explotar un producto comercialmente o dejarlo para los amigos o que se quede un poquito en el mercado interno de familiaridad o sí, ellos buscaban un mercado. Claro. Otra cosa es que de rebote tuvieron suerte, porque tenían sus alicientes, ¿vale? Porque no todo el mundo le ha pasado eso, ellos tuvieron suerte y petó y les fue bien, porque hicieron una película para distribuirla como mínimo por autocines, ¿vale? A pequeña escala. Entonces, nunca hicieron una peli para ver con mis colegas o meterla en baretos de parche, ese rollo. No, su intención era, ya te digo, y la prueba está en que ellos se habían dedicado a la comedia. Entonces, ¿por qué no hicieron una comedia en su debut tan largo? Porque veían que la comedia no da tanta parte como el terror. Ya está, es así, y así es como es. Entonces, lo que pasa es que con el tiempo es un poco maldición, ¿no? Que de toda esta gente que hace terror para despegar, que luego, pues, le sale bien, quedan encasillados muy a su pesar en el terror. Pero después no lo quieren. Sam Raimi es un hombre de comedias y de hecho, siempre que ha podido, de hecho, la única comedia que ha hecho, de verdad, fue así, la película que más, el fracaso más grande de su carrera, que fue la de Ola de Crímenes. Entonces, es una gente que quería meterse en el mundo del cine y eligieron el terror, igual que lo eligió Romero por eso, igual que lo eligió Hooper por eso, igual que lo eligió Wes Craven por eso. Ya está. Y no es malo, pero no hay que tampoco fliparse como si Sam Raimi coleccionara cromos de, ¿vale? De Matanza de Texas, no era fan del terror ni nada. De hecho, yo creo que ahí está la magia. O sea, claro. Yo tengo la teoría de que la gente, o sea, las generaciones modernas tienden, aunque ya existe el fanatismo hacia el terror, ¿no? La religión, ¿no? Que es casi una religión, es como con sus dogmas, ¿no? La pasión por el terror se ha vuelto una especie como religión, una secta casi. Entonces, la peña que hoy en día debuta ya lo hace copiando, porque es fan. Claro. Toda esta generación de la época de Raimi y compañía, porque no eran fans, o no eran fans, digamos, a nivel de psicopatía que hay actualmente, pues no tienen esta necesidad de lanzar guiños, homenajes y imitar a su película favorita. Entonces eso, que para algunos era una mierda, porque okay, a Sam Raimi no le gustaba el terror, bueno, pero le dio esa libertad de hacer algo a su manera, que es lo que por eso petó, porque tenía claro. Su lenguaje, porque no estaba condicionado por los clásicos que le habían influenciado, los que quería manejar, los que quería mandar un guiño. Y eso es, por ejemplo, una cosa que no se tiene en cuenta y yo creo que es bastante importante. Claro, yo lo que veo es que ellos realmente, cuando hablamos, por ejemplo, de Sam Raimi o Wes Craven, por ejemplo, Tobe Hooper, realmente eran amantes del cine en general. No eran fans de un estilo o de un tipo de cine en concreto, que a lo mejor es un poquito lo que hoy en día o los últimos años se hace demasiado, ¿no? Fijarse demasiado, a lo mejor, en unos esquemas, unos patrones de un cine de... en exclusiva e intentan pues emular o hacer semejanzas con, y a lo mejor ahí se comete un poquito el error, ¿no? Venerar a lo mejor también en exceso ciertos directores y luego a lo mejor también excluirlos cuando hacen otro tipo de películas. Efectivamente, esto lo has dicho, o sea, esa gente era fan del cine, claro. Entonces no tenía fanatismo por el terror y de hecho, es que Sam Raimi, por ejemplo, ni le gustaba, ¿vale? El terror. Yo me he leído millones de libros sobre toda la movida de Evil Dead y no le gustaba, porque le daba miedo las películas de terror, ¿vale? No iba ni a verlas. Entonces, cuando decidieron hacer una, pues entonces, del tiempo ir a los autocines, empezaron a apoyar, de todo, dice que vio de todo, de lo más bueno a lo peor, para aprender el lenguaje, pero que no era fan. Entonces, el grupo de esa peña, el único que era fan del terror era Scott Spiegel, que luego él se dirigió el director de Entre la Noche, el láser es al supermercado, que como director es malísimo ese tío, pero bueno, ese era el fan de verdad del grupo, que le gustaba tener terror de verdad, el resto no les gustaba. Entonces se tiende a esa especie de error, ¿no? A meterlos en un pedestal como, claro, luego te vas a un festival y le preguntan ¿qué te parece tal? Y dicen, ¿y esto qué es? Porque es que no les interesa. Son, bueno, es que de hecho la película favorita de Sam Raimi es Metrópolis, de Fritz Lang. Imagínate. Claro, no es La Matanza de Texas, ¿vale? Y si hablásemos un poco de las circunstancias, hemos hablado de las circunstancias que hacen que luego salga Terroríficamente Muertos, que en parte sale y nace porque fracasa Ola de Crímenes, luego El Ejército de las Tinieblas y tal. ¿Cuál es tu opinión un poco de la evolución de la saga? ¿Tú crees que debería de haber continuado, no tenía que haber continuado, la vez adecuado? Quizás la segunda parte, yo tengo que decir que a mí me encanta la segunda parte. Quizás con la tercera ya tengo muchas pegas, con El Ejército de las Tinieblas. Para mí se aleja demasiado de lo que en principio debería de ser, pues bueno, la saga Evil Dead, entre comillas. Pero ¿cómo ves tú esa evolución? ¿La ves lógica o crees que no debería de haber ocurrido, entre comillas? Hombre, es una pregunta un poco complicada. Porque claro, a ver, en su época sí que me flipó mucho cuando se estrenó la segunda y la fui a ver corriendo al cine y me flipó y me encantó y bla bla. La tercera también me acuerdo que la viví muy intensamente porque además la echaron en el Festival de Sitges, nosotros fuimos y estaba Bruce Campbell y pedimos autógrafos y cosas así, o sea, fue... Pero claro, en perspectiva, ahora con los años y viendo hacia dónde ha derivado, dije, joder, qué pena, qué lástima, que no se hubiera quedado como peli única la primera. Porque yo creo que... no sé, se lo entiendo, pero creo que se ha desviado muchísimo. O sea, a mí, por ejemplo, una cosa que me que con los años, digamos que le cogí un poco de manía, era al personaje de Ash, de Bruce Campbell, de la, a partir de la segunda, ¿vale? Que se vuelve como un churillo, un chulo putas, medio idiota, me parece mal, ¿vale? Entonces, yo la primera, lo que mucha gente igual no entiende, supongo que los de mi quinta lo entenderán, claro, una de las cosas que impactó mucho de la primera, ¿vale? Fue que el héroe al final moría, ¿vale? Claro, eso es. Ahora con todo lo que ha habido, con los muñecos de Bruce Campbell y su puta madre, ya no se tiene nada en cuenta. Pero ponte en el lugar de los que vimos la primera, sin haber visto aún, sin que se hubiera hecho ninguna secuela. ¿Vale? Ese final, sí. Que el tío, después de todo lo que le pasa, sale afuera, echa la cámara encima y lo mata, ¿no? Claro. Te deja flipado. Dice, hostia. Claro, luego en el fondo, a base de devolver la vida, digamos, al personaje y tal, se cagan un poco esta esencia. Y aparte que el personaje de Ash. El original no es como luego, no tiene que ver con el Ash de la segunda para adelante. Uh-huh. La primera es un poco de cobarde, cobardillo ahí, medio lerdo, ¿no? Entonces, a mí, hoy en día me cuesta aceptar cómo ha cambiado la saga con los años. Y no he de confesar que como más pasa, más me reafirmo en mi fanatismo por la original, más claro. Que por la secuela. Yo creo que también un poquito el antihéroe que se convierte Ash, ¿no? De un personaje apocado. A partir, nosotros hablamos, Tony y yo, de que cambia el personaje de Ash a partir de la mitad casi de Terroríficamente Muertos, cuando muere su novia, que tiene que decapitarla y tiene que hacer eso porque se ha convertido en un zombie. Es a partir de ahí cuando Ash se convierte ya en ese antihéroe, ¿no? Cuando empieza a sufrir pues esa transformación mítica de quedarse sin brazo porque se le endemonia la motosierra. Realmente es a partir de ahí cuando vemos esa transformación un poquito exagerada que también le ha dado ese mito, ¿no? Al personaje de Ash, sí, que, sí, sí, claro, y que se convierta en lo que es hoy en día, y que en parte gracias a esa película también pues han habido cómics, juegos de ordenador. ¿No crees que a lo mejor, bueno, gracias a esa película, a esa transformación de Ash, también es hoy en día lo que es en general la saga Evil Dead, ¿no? Es gracias a eso, ¿no? Y quizás si se hubiese quedado en esa primera película, sí que se hubiese quedado como algo más residual dentro del terror, mítico para muchos seguidores, pero claro, esa mítica de la saga, quizás, claro, tampoco Sam Raimi como productor, director en el futuro hubiese sido lo mismo, ¿no? Efectivamente, no, está claro que a partir de la, como dices tú, de la conversión de Ash en superhéroe, digamos, ¿no? En Rambo, ¿no? De claro. Matademonios. Yo de chaval, cuando lo vi en el cine me flipó, o sea, me encantó, ¿no? Esa escena de con la música heroica que claro. El tío da, corta el cañón de la recortada, hace el giro, se mete en la espalda, bueno, yo, hola, tío, claro, de entrada aluciné. Luego, los años, me ha empezado a chirriar, ¿sabes? Ese rollo, porque lo que dices tú, sí que es verdad que todo lo que es icónico de Evil Dead es a partir de ahí, de la segunda, y concretamente de la conversión de Bruce Campbell en un héroe, claro. En un superhéroe, digamos. Entonces, digo, a mí, ese es que no sé cómo. Ya alguna vez ya lo he escrito por ahí en algún fancine, pero no sé cómo definirlo. Esa oscuridad mágica que acompañaba al original, claro, todo eso lo ha matado, ¿entiendes? Claro. Otra cosa que hay que meterse en el lugar de los que la vimos de chavales. Y claro, era una película oscura, no sabías de dónde venía, no conocías a nadie. Al acabar decías, esto es una película snap, o sea, esta gente ha muerto porque no sé quién son, ¿sabes? O sea, esa oscuridad, esa sordidez, digamos, bonita, pero sordidez, ¿no? De que la ves putre. Todo esto le da muchísima magia a la original, claro. Todo lo que después, la sobreexposición, las cajas de galletas con la foto de Billet, joder, me cago en Dios, o sea, para mí se ha cargado mucho de espíritu, ¿vale? De la... Lo entiendo, ¿no? Al fin y al cabo, Sam Raimi, coño, es lo que te decimos, hizo esta peli para dedicarse al cine y generar negocio. Y la gente de puta madre porque sigue viviendo de eso, ¿no? A pesar de que en el fondo le da muchísima rabia. Porque pues, hay mucha gente que ha olvidado que en la época que Sam Raimi intentaba meterse en el mainstream haciendo un drama con Kevin Costner, sí. Despreció un poco Evil Dead. Dijo que le hubiera gustado hacer Ciudadano Kane, pero había hecho Evil Dead. Como diciendo, ¿qué remedio me queda, ¿vale? oportunamente, cuando se hace el remake de Freddy Álvarez, vuelve a salir y diciendo que esa peli es muy importante para él en su vida, no sé qué. Es negocio, ¿vale? Y ya está. Y entonces yo entiendo que como negocio les va de puta madre porque, oye, Sam, mira que no tengo para bocadillo, pues hagamos camisetas de Groovy, ¿vale? Y ya está. Y lo entiendo, pero a mí, realmente, para mí, se carga un poco la gracia del original. Eso. Y tú, a partir de Evil Dead, está claro que quien te haya seguido, te conoce, sabe que Evil Dead es la película de tu vida, podríamos decir, Nacho. Sí, vale. Sí, sí, sí, a veces dudo, ¿eh? Digo, no sé si esto... Pero sí. ¿Cuál me pondría? Para ir y para mal, la primera película de mi vida es Evil Dead. Sí. Vale. ¿Has visto algo a posteriori que te haya dado las mismas sensaciones o haya estado cerca de lo que has tenido con Evil Dead? No. Jamás. Bueno, a ver. La primera vez que vi Mal Gusto, me acerqué un poco a esto. Oh, ¡qué maravilla! Que cuidado, que más otra peli que si la miras tiene unos altibajos que flipas. Sí. O sea, tiene momentos de genialidad y momentos de sí, que es una auténtica mierda. O sea que como conjunto, claro, es lo más parecido, yo sé que sí que es una comedia abiertamente, ¿ves? En ese aspecto sí que lo es. Pero es lo más parecido quizá al espíritu de Evil Dead, para mí Mal Gusto. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Incluso hay que ponerse en el sitio de Peter Jackson, de que son 10 años después casi. Las circunstancias para grabar yo creo que son mucho peores que las que tiene Sam Raimi para hacer su Evil Dead. La rueda más con amigos que lo que hizo Sam Raimi, que sí que tuvo pues actores un poquito más no profesionales, pero sí que no eran del entorno, ¿no? Y yo creo que Mal Gusto es otra película para marcar desde el punto de vista amateur, vamos a poner amateur, y que nos da, yo creo que es más que nada lo que nos enseña es el potencial de ciertos directores, de ciertos personajes, de yo creo que es esa magia, ¿no? El que te puede, las sensaciones que te da una película. Yo en ese aspecto, Mal Gusto, sí que me parece otra película importante dentro del cine. Bueno, en este caso no sería de terror, aunque lo metemos normalmente dentro de película de terror, de gore, de slapstick, no, de tal. Llámalo fantástico. Claro, el terror no es. Pero estoy de acuerdo contigo, aunque claro, yo no sé si tú estás de acuerdo. Yo soy amante de Brain Dead, de Tu madre se ha comido mi perro, me parece también otra joya. Y Peter Jackson podíamos meterlo también en el mismo saco que Sam Raimi desde el punto de vista un poquito evolutivo de su cine, ¿no? Bueno, ahí es un poco más delicado el tema, porque por generación, claro, yo soy de la generación un poco previa, ¿no?, al boom de Brain Dead y todo eso, entonces le tengo un poco de manía a Brain Dead. No digo que sea una mala película, para nada, ¿eh? No, yo la vi en Sitges con Peter Jackson presentándola, fue una fiesta aquello inolvidable, ¿vale? Pero yo culpo un poco a Brain Dead de la generación del cine gore posterior, ¿vale? O sea, esa mezcla de comedia y tal, yo creo que todo el mundo que ha intentado copiarla lo ha hecho mal, ¿vale? Y si más lejos la de, por ejemplo, Dead Snow, es una peli que odio con toda mi alma, porque intento hacer Brain Dead y me sale como el culo, ¿vale? O sea, hay que tener talento para hacer Brain Dead, y Peter Jackson tiene talento, evidentemente, te gusta o no lo que hace ahora, a mí me lo que hace es una mierda todo, pero es un tío que tiene talento, ¿vale? Y tú, si te enteras, hay un documental, supongo que lo has visto, ¿no? De el buen gusto hizo el mal gusto, se llama, ¿no? Sí. Que se ve cómo rodó, no se ve, él explica por qué, cómo está rodada, el tío inventaba con palos y maderas, hacía traveling, unas cosas que dice, madre, este tío es un genio, ¿vale? O sea, lástima que luego se aficionó al ordenador y ya no lo ha soltado. Pero lo que vengo a decir es que a mí Brain Dead me chirría un poco por eso, ¿no? Y no me cae un poco mal, ¿vale? Por la época que salió, por lo que generó, pero bueno, yo soy más de Mal Gusto, y aún así Mal Gusto, aunque le tengo mucho aprecio, y de hecho tengo ese maravilloso póster en 3D que lo tengo ahí colgado en mi casa, no me llega tanto como Evil Dead, ¿vale? Lo comprendo. Pero sí, realmente, y además Peter Jackson lo dijo, ¿eh? Cuando yo me acuerdo de las entrevistas que yo me leía en francés, claro, pues en esa época aquí no había revistas, lo leía en Mad Movies y tal, y le preguntaban influencias, él decía evidentemente que Evil Dead 2, cuidado, 2, claro, era una gran influencia en él, y se nota un huevo. Claro. Bueno, y él era amante de Reanimator, que es otra de las películas que influyen, otra película que debería de pasar por Rock entre Amigos y al Heavy Metal, porque también es una película muy influyente. Stuart Gordon es otro personaje, bueno, que murió hace poco, otro personaje importantísimo dentro del cine de terror, y otro personaje que podíamos considerar buen director, ¿no? En ese aspecto, Nacho, ¿cómo viste tú la influencia de Evil Dead en el cine de terror posterior? ¿Tú has visto muchas películas que ves tú que están influenciadas por esta Evil Dead o crees que no es tanto como se dicen? ¿O quizás es Terroríficamente Muertos la que realmente ha influenciado mucho más en el cine posterior? No, yo creo que sí que ha marcado Evil Dead, ¿eh? O sea, yo creo que sí. De hecho, hay una comparación que a mí me da mucha rabia porque nunca se tiene en cuenta y es descaradísima y estoy ahí luchando para reivindicarlo, que es, por ejemplo, Amityville 2, ¿vale? La que sale de la el Damiani, sí. De una escena que es un plagio de una escena de Evil Dead 1, pero plagio. O sea, sale el chaval, prota, con camisa azul, escopeta en mano, perseguido por la cámara, o sea, es igual. Y sin embargo, curiosamente, no, nadie lo dice. Yo hace años que estoy trabajando en un vídeo comparando ambas escenas y no lo he acabado porque es un coñazo, pero tengo ahí algún día lo acabaré porque es que es espectacular el parecido, ¿vale? Entonces sí que ha marcado Evil Dead y sí que ha creado una escuela y sí que... Y luego está, por ejemplo, películas directamente que copian, ¿no? La que es famosa de... ¿cómo era? ¿También el viento? ¿Bosque no, en la cabaña en el bosque? No, no, eso ya es posterior, eso ya es post Evil Dead 2 y tal. Yo digo, antes de la segunda. ¿De qué? Hostia, ya generó limitaciones, ¿no? Y esta del viento, es que se llama Demon Wind, aquí llama Viento yeah. del Infierno, lo que se llama en España. Entonces, sí que hay pelis que han seguido el molde de Evil Dead. O sea que es verdad que a partir de la segunda y a partir de que se crea lo que dices tú, ¿no? El icono Evil Dead, ahí ya es más escalado el efecto imitación. Pero sí que llegó a influir. Pero claro, es que estas cosas también tienen sentido. Las películas. Antiguamente las pelis que dejaron una huella necesitaban unos años para dejar la huella, claro. ¿Vale? Claro, sí. En día, macho, te hacen películas de culto ya antes de empezar ya son de culto, ¿no? O sea, generalmente el cine de culto se forja con los años. Claro, Evil Dead ha necesitado años para dejar esa huella gorda, ¿no? Entonces, imitadores han habido, pero claro, muchos menos de los que han habido después, a partir sobre todo, como digo, de que se convirtió ya en una saga mítica, sobre todo a partir de la segunda. Pero claro. Sí, yo creo que sí, que en pequeña medida sí que dejó huella ya en la época. Claro, Nacho, es que ha cambiado tanto todo. Antes las películas, el recorrido comercial o el que fuese, ¿no? Era tan largo. Yo recuerdo de por ejemplo, descubrir el nombre de Evil Dead yo a finales de los 80. O sea, a mí Evil Dead no me llega a cuando sale, porque aparte de que tenía 7 años o 8. Quiero decirte yo, para que a ti te llegasen noticias de películas de ese estilo, o tenías que estar un poquito metido o te costaba mucho que te llegasen eso y tenían que llegar pues de una manera un poco indirecta, ¿no? Pues porque a lo mejor en un cine de tal, y más en un pueblo que vivía yo, tú, Nacho, vives en Barcelona y a lo mejor todo eso lo tienes mucho más cerca, ¿no? Pero tú o salía en el videoclub y lo pillabas porque estaba ahí la portada y te llamaba, que en aquella época hay que decir también que, como hemos dicho muchas veces, tanto en la música como en el cine, las portadas de las películas, y sobre todo cuando hablamos de música heavy metal, rock o películas de terror, eran fundamentales. ¿Cuántas películas, cuántos discos, hemos hablado tantas veces, hemos alquilado o comprado por sus portadas, ¿no? Y Evil Dead, yo creo que también esa portada impactante de ese cuerpo, bueno, de ese que sale de la tierra con ese brazo extendido, ha llamado tanta la atención, o el endemoniado, ¿no? También que ha habido en varias portadas. Entonces, esa era la manera en la que te podía llegar, ¿no? O que saliese, pues, alguna revista, Fantastic Magazine, algún fanzine, pero si no, no había manera de que te enterases de ese tipo de películas, Nacho. Efectivamente, o sea, estás hablando de una época en la que aquí no había revistas de cine fantástico, por suerte. Además, has mencionado al demonio, o sea, Fantastic Magazine, el daño que lleva a hacer, mierda, me cago en 10. Dios mío, en fin. Pero Nacho, era la manera, ¿eh? Era la única manera que era la única manera que teníamos Fangoria, Fantastic Magazine, de llegar a eso, ¿no? A no ser que te llegues. Bueno, en realidad, ahí te voy a echar un tirón de orejas porque sí. No es verdad, o sea, no es la única manera. Esto es unos pagos y una vez que os viniera todo hecho. Pero si tú buscabas un poco, lo encontrabas. Había que saber buscar, o sea, yo qué sé, revistas francesas, revistas en extranjeras, ¿vale? Sí que había, a pesar que claro, era más difícil, era más oscuro, era más... Entonces yo, como te he contado, mi historia con Posición Infernal no fue porque leí sobre ella, fue porque vi los fotocromos y luego, a cabo de los años, la vi en el vídeo, asocié ideas y dije, joder, digo, esta es aquella, ¿vale? Entonces, entre medias, mira, te puedo decir otra cosa que me dejó huella, una revista francesa, se llama Starfix, ¿sí? que me compré en un mercadillo por ahí, que sé, porque aquí esas revistas era muy difícil encontrarla. Porque en Francia, como siempre, han sido más adelantados en eso, y en Francia Evil Dead sí que ya pegó fuerte desde el principio, ¿vale? Ya se tenía como una gran película, mucho antes de que aquí se descubriera. Entonces, tenía un listado de las 10 mejores de la época, del año, no me acuerdo, que, y cada una representada con una foto, ¿vale? Me acuerdo que esta, por ejemplo, estaba Dawn of the Dead, el zombie de Romero, estaba también en la lista. Entonces, había, estaba Evil Dead, y había una imagen muy pequeñita, que era la imagen mítica de Bruce Campbell levantando la sierra por encima de la cabeza y con la chica detrás, ¿vale? Que hay varias versiones. Bueno, la que la sierra es más gorda, ¿vale? Porque parece que no, pero hay una versión que la sierra es muy gorda. Uh-huh. Esa imagen a mí me dejó hipermarcado. Y dije, ¿qué es esto? O sea, no sé ni qué coño era. Y esa imagen ya tuvo ese efecto de claro. Quiero saber más, porque claro, no había forma de saber más. Claro. Entonces ya, claro, es lo que te digo antes, o sea, hay que tener en cuenta que muchas de esas pelis dejan huella en la generación que las descubre por eso también. Porque no solo la peli, es el cómo la descubres, cómo la encuentras, cómo sabes de ella, claro. Cómo la vives, ¿entiendes? El misterio. Entonces, claro, es la magia del claro, misterio. El misterio, claro. El misterio, efectivamente, claro. De irte al sótano del videoclub, claro. Ver ahí una peli llena de mierda y decir, hostia puta, qué miedo, qué es esto, ¿no? Y va a otra casa ahí con miedo, decir, ay Dios mío. A mí me pasó, por ejemplo, con dos, mira, con Maniac, de William Lustig. Y ya sabía un poco lo que era, pero claro, me acuerdo que la alquilé en un videoclub, estaba en el sótano, estaba llena de mierda. Era como si me llevara algo prohibido, ¿no? Y luego me pasó con La Noche de los Muertos Vivientes 2, que es el título en España que recibió la peli de Children Shouldn't Play With That Things, de Bob Clark. Claro, yo la vi así, con ese título, una carátula rarísima de un dibujo que parecía hecho un cómic de un zombie saliendo de la tumba, sin saber quién coño era, porque encima no era Bob Clark, ponía Benjamin Clark, que era el nombre real que tenía. Claro, yo me llevé eso a casa, me la pongo el reproductor, me veo esas rayas, esa película gastadísima, yo, claro, eso hace mogollón para que una peli se te gane, ¿entiendes? Así es. Bueno, Nacho, vamos a escuchar un tema que va más afín a ti, de Zeke, sí. El tema Evil Dead, del disco The Valley 2000, del 2001, y ya remataremos el programa, ¿te parece bien? Es maravilloso. Ahora, pues vamos a escuchar estos Zeke, y bueno, no os vayáis muy lejos, que Zeke, el tema de Zeke tampoco es que dure mucho, Nacho. No, he elegido dos cortitos, para que la cosa sea más directa. Pues bueno, escuchamos estos Zeke y rematamos. Bueno, está claro que la magia de los 80, la magia de también nuestra edad es tan importante, ¿no? Es tan subjetivo todo cuando descubres, cuando te metes en el mundillo, cuando empiezas a descubrirlo todo. Acepto el tirón de orejas que tú me estás comentando, pero no es lo mismo vivir en Barcelona o en Madrid o en Valencia que vivir en un pueblo a no sé cuántos kilómetros de cualquier capital. Entonces, te doy la razón, pero bueno, aún así... en la época, digamos, que tú descubriste, había un poquito más de puertas abiertas para conocer mejor qué era esto, ¿vale? Sí, pero yo tenía... No te voy a decir, pero había. Sí, pero yo tenía que viajar a Valencia, yo estoy a unos 100... En aquella época eran un poquito más, unos 110, 120 kilómetros, y yo tenía que ir a Valencia, ir a la tienda de cómics o a la tienda de... para poder conseguir fanzines, tal, aquí, pues bueno, revistas, te llegaba el Fantastic Magazine, el Fotogramas, el Fotogrumos, como dicen muchos, bueno, en aquella época de Imágenes, bueno, lo que hubiese, y bueno, y Fangoria, que duró 4 días cuando duró, y luego Star Fiction, me parece que también estuvo a posteriori, y 4 cosas, ¿no? Entonces, es muy complicado, es verdad. Entonces, mi influencia sobre todo era videoclubera. Era bajar al videoclub cada X tiempo, ver lo que había y descubrir. Y a partir de ahí descubrir y encontrar, pues, maravillas o mierdas infectas, ¿no? Como decís vosotros muchas veces en vuestros podcasts, en Neomanias o en Aquí Vale Todo Podcast y todo lo que soléis hacer, pues bueno, ahí tratáis bueno, todo este tipo de películas. Solíamos. Bueno, sí. Bueno, estás en el blog, hay que decir que continuáis con el blog, ¿no? Sí, porque está vivo, pero yo el OBT Podcast ya, hace tiempo que lo es que me marché y el Neón está un poquito en stand-by ahora mismo. Es que era yo. Es que no podcast, ya lo sabes. Ya lo sé, ya lo sé. Víctor también lo sabe. Me aburre el formato. Mira, se lo voy a decir a Víctor, no me escuchará porque este tipo de programa no lo escucha, pero por si acaso le pasan este trozo, le doy a Víctor las gracias por sacarte de tu cueva a veces, de verdad, porque para mí es un placer que os juntéis Víctor Oliz y tú para hacer cualquier cosa, es que me da igual. Podríais, como dice mucha gente, leer, o sea, si Stephen King dicen que sería un bestseller, pues la lista de la compra que hacen que sacase editada, pues yo para mí también escucharía vuestra lista de la compra. Me encanta cuando os ponéis los dos a divagar, porque sé que sacaríais cosas muy interesantes de la Coca-Cola que compra en el chino Víctor Olido o de lo que fuese. Pero bueno, hablando un poquito más de Evil Dead, ya finalizando, es verdad que Evil Dead ha influenciado muchísimas cosas, se han hecho obras de teatro, se han hecho películas basadas en Evil Dead, se ha hecho incluso serie de televisión, Ash vs. Evil Dead, que sé que en parte le tienes bastante fobia, ¿no, Víctor? No, tengo fobia, no, dime. Cuidado. Pues cuéntame. Me gusta la serie, ¿eh? Uh-huh. Me revienta un poco, o sea, el concepto de que se haga una serie de Evil Dead, pero la serie no está mal, de hecho... o sea, ha ido en peor el orden, ¿no? De la primera temporada a la última es de mejor a peor. Pero no te creas que le tengo manía, ¿no? Para nada. ¿No crees tú que tiene un punto muy positivo, que es quizás el exceso, ¿no? Que es una película muy gore, son una serie muy gore, muy salvaje, y que quizás tiene a lo mejor esa parte que rehuye cierta gente, que es a lo mejor que vemos más el personaje de Terroríficamente Muertos, está más basada en ese Terroríficamente Muertos que en ese Evil Dead, primero ese Posesión Infernal, lo que es la serie. Está claro. Yo creo que el tono de la serie es más, te diré. Realmente para mí sigue a Army of Darkness, en realidad. O sea, para el tono. O sea, que luego le ha metido Gore, que es un poco lo que claro. A mí le faltaba. Claro. Pero que el tono es de Army of Darkness. Podría haber sido la continuación de Army of Darkness. Y lo que pasa es que el tío no pudo meter imágenes porque con Army of Darkness creo que la tiene la Universal o no sé quién. Los derechos. No le dieron permiso. Pero realmente sigue lo que dices tú. O sea, es una serie en la que se explota a conciencia al personaje de Ash, yes, de Evil Dead 2 para adelante. Claro, incluso se le explota de manera un poquito excesiva, ¿no? Porque sí que es verdad que en Terroríficamente Muertos y en Army of Darkness lo vemos un tío prepotente, un tío que mete la pata continuamente, pero aún así no es ridículo. Sin embargo, en la serie sí que se convierte en un personaje ridículo, ¿no crees? Sí, completamente. O sea, es lo que te he dicho antes, yo... El Ash Williams de la primera, que era un chavalillo bien intencionado, que un tontolaba, pero en el mismo sentido, que al final moría. Ya está. Este señor que luego viene después, que es un prepotente gilipollas, pues a mí no me... es que no me gusta, o sea, no me gusta nada. El Ash de la... Que entiendo que es la intención, o sea, ahí mismo dicen, ¿no?, que el personaje es un imbécil, y lo es. Pero claro, joder, yo me acuerdo que yo me encariñé del Ash, claro, de la original. ¿Vale? Sí. Claro, pero ese gilipollas, no sé, es como que me da como, me cae hasta mal, ¿vale? Claro, digo la serie a los... O sea, a mí la serie, claro, no me pilló por sorpresa porque ya sabía que iba a ser ese palo. De todas formas, también te diré que claro, tú quitas a Lash de su cabaña y realmente qué sentido tiene. Claro, o sea, no tiene. Una serie de eso, de un tío con matada de demonios, no sé, no, mucho juego no puede dar, de ahí que no haya durado mucho más la serie. Claro. Bueno, y el remake, ¿qué opinas el remake de Federal Blades? Yo creo que está bastante bien adaptado a nuestros tiempos, sobre todo lo que es la primera parte de la película, ¿no? Cuando, pues bueno, los jovenzuelos van a la cabaña, empieza a pasar todo lo que pasa, porque es una película muy seria, muy salvaje, muy gore, ¿no? Está bien metido, pero yo, como le dije a Tony, a mí me parece que empieza a fallar un poco en esa vuelta de tuerca que creo que tiene la película y se convierte un poco en una película que parece sacada de The Ring o de algo de eso, ¿no? ¿Tú lo ves ese un poquito el defecto o tú crees que es un remake que no tenía que haber existido por ninguno de los remedios y punto? Bueno, a ver, o sea, el remake no tenía que haber existido, hombre, evidentemente hubiera agradecido que no existiera, porque quieras que no, la mítica de una película, hoy en día, ¿qué película de terror de esa época no está remakeada? ¿Vale? Es como un, es casi como ya un algo para poner tu currículum, ¿no? La única que no está remakeada, wow, ¿sabes? Para mí sería algo más maravilloso. Pero aceptando que no es lógico que se haga un remake, y más con el sentido del negocio que hay detrás, no me parece un mal remake, se me parece una peli bien. O sea, yo siempre he dicho, es una peli literal correcta. Está bien hecha, está bien fotografiada, está bien interpretada, está bla, bla, bla, bla, bla. Pero es una peli que no deja huella ni tiene carisma. Es una peli más. Entonces, claro, es lo que te digo antes, es la prueba viviente de que la magia de la original está en todo lo que la envuelve, porque si tú haces Evil Dead la original, la coges y la haces bien hecha, con actores buenos, con equipos buenos, con dinero, con sentido de la estética, y queda una peli convencional. Sí. Y la prueba está en el remake. Correcto. Entonces, claro, yo creo que los propios que la han hecho ni siquiera entienden la magia de la original, que claro. Es que es una peli casera hecha por unos chavales desesperados, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, bueno, me parece una peli correcta, pero no trasciende, ¿no? El remake. Y sí que es verdad que el final a mí tampoco me apasiona mucho lo de la bruja esta rara que sale, sí. ¿No? Entonces, pero yo creo que, mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que el problema que tiene Sam Raimi, ¿vale? Es un problema que luego se vio mucho en los 90, pero ya lo tenía en la época, que es un tío que tiende siempre al exceso, sobre todo a cargar las tintas, sobre todo al final, ¿vale? Ya. Y de hecho creo que a mí personalmente el final de Terror Infernal Muertos no me gusta, porque ya no me gusta la época, eso de que sale el bicho ese cutre ahí entra en la cabaña, ¿verdad? ¿Qué es esto, vale? Ya. Claro, la ventaja del original, ¿qué pasa? Que no había dinero para hacer algo excesivamente bestia, entonces, claro, sí que es espectacular, porque la descomposición de los demonios es la hostia, pero está dentro de una cosa modesta, ¿no? Porque claro, no había dinero para hacer un monstruo. Pues después, a partir de la segunda, el Sam Raimi siempre pierde el pedal al final de las películas, incluso la serie también, o sea, un monstruo gigante. Y incluso con el remake, que se agradece mucho que sea serio, evidentemente, yo eso lo agradezco mucho, al final vuelve a haber un poco el mal del exceso por exceso, ¿no? Ya. Y yo creo que es el mal común de Evil Dead 2 para adelante y del cine de terror en general, básicamente. Claro, pero es que aquí en parte es diferenciar un poco el hacerlo, entre comillas, mal por falta de medios, o hacerlo mal voluntariamente, ¿no? Eso es otro mundo completamente claro, distinto, claro. ¿Eh? Porque yo en Terroríficamente Muerto... En el de Atuno, si se hizo mal es porque no había más. Efectivamente. Eso es. Ni dinero ni capacidad, porque eran muy jóvenes, pero nos hizo mala aposta, claro. Para ir de guay, como se ha hecho luego, que es una tendencia que personalmente detesto a muerte, ¿sabes? Claro, claro. Esa es la diferencia que veo yo, porque yo, cuando ves cómo se hizo Terroríficamente Muertos y tal, esos pequeños documentales, incluso cuando hablan los defectos especiales, Kuzman y todos estos, Berger y tal, sí que voluntariamente hay escenas que están hechas para que quede ciertamente cómica o ridícula, cosa que no pasa en Evil Dead, ¿no? Que es más por falta de medios que por otra cosa, ¿no? Y aquí también es un poquito esa diferencia que hay entre lo que ocurre a veces con esa Evil Dead original, ¿no? Sí, sí, o sea, es los tiempos, el cambio de los tiempos, o sea, ya a partir de que el equipo, el director se vuelve más consciente de que, bueno, de que la peña mejor se ríe con la original, pues la segunda vamos a recargar un poco las tintas para hacerla más desenfadada, yo qué sé. Y luego además, lo que te digo, la tendencia de Sam Raimi siempre ha sido hacia la comedia, entonces, bueno, pues era inevitable que saliera por algún lado. Claro. Bueno, Nacho, se han hecho obras de teatro, se ha hecho de todo. Tú tendrás cosas de Evil Dead para parar un carro. No sé si sí. Conoces una especie también de remake que se llama Evil Head, aparte de las dos películas indias que se han hecho también basadas en Evil Dead, ¿no? Pero hay una llamada Evil Head, Mamadón Infernal, ¿te suena? Sí, he visto y es horrible. Bueno, más que nada porque estaba con curiosidad para meterme un poquito buscando cosas extrañas. ¿Hasta qué punto llegamos, no? Es una película porno basada en Evil Dead que coge mucho, muchísimo, pero la verdad es que me daba reparo hasta verla. La verdad es que bastante ridícula, y es una pena porque podían haberle sacado bastante partido, ¿no crees? Bueno, yo es que tengo la teoría de que el porno es para hacerse una paja y en 7 minutos lo quitas. Entonces, no le veo mucho sentido hacer una cosa larga. Pero igualmente también te diré que el Evil Head este tiene la misma tendencia que tienen todas las parodias e imitaciones, que claro. Es, a partir, realmente es la segunda. O sea, es sí. El personaje de Bruce Campbell ya tan enrollado con la sierra en la mano. Entonces, efectivamente. Bueno, y eso como que ya entra un terreno que me la sopla, porque yo soy de la 1 más que de las secuelas. Pero bueno, a ver, hay muchas cosas. Y por ejemplo, la italiana, la de Evil Clutch, o el Il Bosque 1, que es el título italiano, que también la verdad que es un plagio, pero curiosamente de la primera, no de las secuelas. Entonces, si buscas, encuentras muchas cosas así del estilo. Pues bueno, Nacho, la verdad, nos vamos a despedir con una banda de Barcelona también, llamado Blaze Out, el tema Evil Dead. Anteriormente esta banda se llamaban Busting Out, tienen tres discos en el mercado, Headshots del 2013, Black Lash del año 2016, G-Sting del 2019, donde está incluido pues este Evil Dead de los Blaze Out. Y Nacho, muchísimas gracias por brindarte, por venir aquí a hablar un poco de Evil Dead. Me gustaba saber de ti, pues en parte tomar contacto contigo, porque como te he dicho, pues te sigo por muchísimos sitios, por donde te dejas ver, porque la verdad es que te escondes bastante. Eres, es una mala comparación, ¿no? Pero como la Virgen María, ¿no? Que aparece en Fátima o a lo mejor en Lourdes o tal, pero luego desapareces y te tiras años sin aparecer. Así que para mí ha sido un placer que hayas aparecido aquí en REA y muchísimas gracias, ¿eh? No, hombre, ha sido el placer es mío. Sí que es verdad que me gusta dejarme ver poco, porque yo pienso que hoy en día hay un exceso de todo y es mejor, es bonito mantener el misterio a veces, ¿no? Y siempre ayuda. Pero bueno, que es lo que te digo, o sea, me ha costado, es verdad que me ha costado esto, pero bueno, es lo que te da. Es decir, primero se habla de Evil Dead, ¿cómo no voy yo ahí de ahí a defender a Evil Dead? Y total, para que vaya otro y diga un montón de sandeces, mejor, claro. Mejor voy yo y digo algo, ¿no?, con un poco de prudencia. Claro. Una cosa, antes de colgar. ¿Cuál es el producto más curioso que tienes de Bilder? ¿Curioso? Pues sí. Es que yo no soy muy de curiosidades, no te creas. Yo soy más de clásicos. No, yo curioso ninguno. Así rollo, tengo una, yo qué sé, un... No sé. Bueno, lo más así chulo es que es la chapa de Arnold Carlos que me regaló Bruce Campbell en Sitges. Joder, tío. ¿Y la edición esa que salió del libro donde estaba metido dentro, bueno, lo que sería el Necronomicon y tal, esa edición llegaste tú a conseguirla? Porque sé que salió al mercado, pero yo no me pude hacer con ella, ¿eh? Sí, la tenéis por ahí. Sí, hombre, joder, la tengo ahí, vamos. De hecho, la tengo, el plástico está hasta podrido, tengo que meter un celofán, se me está cayendo a cachos. Joder, sí, tío. Sí. Yo mis ¿cómo se llama eso? Mis posesiones, nunca mejor dicho, más valoradas son el VHS de la época, que me lo consiguió un chaval, que al que, bueno, tuve que pagar, no fue gratis, pero bueno, luego me tuvo el detalle de aportármelo y me lo entregó un día que casi me cago, pero digo el antiguo, la caja era roja y tal, este lo tengo ahí como un tesoro, y luego el póster de la época, que también me consiguió otro chaval, también me costó 30 napos, pero lo tengo ahí colgado y marcadísimo porque, vamos, adoro, claro, soy fan del original. Entonces, sí que tengo un muñeco de Bruce Campbell, sí que tengo alguna pijadilla, alguna chapa, algún llavero, pero yo soy en eso súper clásico. O sea, a mí que no me quiten los pósters, el VHS, y lo único que me falta, que tengo un colega que lo tiene, pero yo no lo he conseguido, las fotocromos originales. Una cosa, ¿tú eres de que la ve doblada al español, al castellano? Depende del día. A mí me gusta el doblaje de el doblaje original. Que por cierto no lo hemos comentado. Sí. Cuando se reestrenó la primera, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Cambiaron el doblaje, ¿no? Sí, yo fui a ver al cine, cómo no. Dije, me faltaba el cine y fui a verla. Éramos tres personas. Joder. Y de hecho, una pareja, creo que empezó y se fue. Yo creo que se pensaban que era otra cosa. Dijeron, coño, sí, la he visto, se marcharon. Y la vi, bueno, disfruté muchísimo, porque además los fallos aún cantan más en pantalla grande, se llaman los desenfoques y tal. Y por si el doblaje es una mierda. Entonces, ese doblaje, procuro evitarlo, eso más de verla en el doblaje de mi época, digamos, o el doblaje, o verla en subtitulada, que me la sé de memoria, entonces tampoco, ¿sabes? Verla en chino también podría verla perfectamente. Yo en eso, yo tengo la versión, bueno, tengo el Blu-ray y el DVD, bueno, tengo varias ediciones, tengo también la original de Evil Dead y tengo, creo que te enseñé también la edición inglesa de la película, cortada, con los 16 minutos, me parece que son cortados o no sé cuántos minutos, que las escenas más gore no salen, están, pues bueno, cortadas porque estaba censurada, eso lo hablamos un poco, ¿no? La censura que tuvo Evil Dead junto a muchas películas, cuando Sam Raimi tuvo que ir a declarar a Leech, me parece, o a Londres, no sé qué, por un tema de una redada de un distribuidor, y tengo esa versión, la censurada. Sí, yo la tengo, pero yo la tengo porque la echaban en la tele catalana. Entonces tengo Posición Infernal en catalán y censurada. Hostia. Entonces, sí, tengo cosas muy extrañas. Tengo el VHS ¿dónde era? De sueco o finlandés, yo qué sé, dónde, que me costó 100 pesetas, o bueno, un euro en la época, no me acuerdo. Entonces, sí que tengo alguna cosa así, y luego una versión en no sé qué, otra versión en no sé cuánto. Pero bueno, es lo que te he dicho, mis dos más posiciones más, que más adoro son el VHS original y el póster. Bueno, Nacho, te vuelvo a despedir. Muchísimas gracias, ha sido un placer auténticamente. Nos despedimos con estos Blaze Out y espero, no sé si ocurrirá alguna vez, pero espero que te pases alguna vez de nuevo por aquí, aunque no sea para hablar de Evil Dead, y si a lo mejor para otra película que queremos meter, a lo mejor también aquí en Rock Entre Amigos, y el heavy metal, el rock, ver si te atreves y sales un poquito de ese lugar, de ese cuarto oscuro que estás a veces. Bueno, si la peli me llama lo suficiente, igual me animo. Pues vale, va, a ver si tenemos oportunidad. Nacho, muchas gracias, ¿vale? A vosotros. Speaking for me, piece of crap. Bueno, y llegamos al final del programa tras escuchar este temazo de los barceloneses Blaze Out, tras estar con Tony Jiménez en esa primera parte del programa y en esta parte final con Nacho Fiol, que como habéis visto, pues es maravilloso poderlo haber tenido aquí en Rogue Entre Amigos. Darle las gracias a Lucas Berti, que bueno, está con ese muro de Facebook donde él sube muchísimas cosas del mundo del heavy metal y del terror, y a mis amigos de dentro del monolito, que también estamos dentro de ese mundillo del género de terror, en este caso más en el aspecto literario. Así que muchísimas gracias, espero que os haya gustado mucho este programa, un programa hecho mucho desde el corazón. Y bueno, hemos escuchado anteriormente a los Blaze Out, pero ahora nos vamos con quizás la vertiente más salvaje del metal extremo, el black metal puro y duro. Nos vamos con Thwart, una banda americana que tiene, pues bueno, tiene varios trabajos en el mercado, pero nos vamos a fijar con un producto que editaron en el 2015, un single, un 7 pulgadas, donde tienen un tema llamado Delight y un tema llamado Evil Dead. Decir que esta banda, pues bueno, tiene dos o tres trabajos, una banda de puro black metal, blasfemo, salvaje, que está muy influenciada por el género de terror, y me parece una buena manera para terminar este programa. Así que espero que os haya gustado y hayáis disfrutado. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Never die, evil dead. Never die.